Holanda. Hola a todos y a todas y bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro radio, programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todos los viernes os habla Víctor Fernández, estamos en Estudio Holanda 1 en A Coruña y esta noche volvemos con No More Heroes, con el análisis de Travis Strikes Again. Y en la segunda parte del programa vuelve la mierda. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. Id a ver Vengadores Endgame. Ya está, es mi mensaje para hoy. A mi izquierda, buenas noches, señor Jorge. Hola, amigos, muy buenas noches. Bueno, como siempre, traigo la actualidad. Hoy tenemos así noticias, bueno, no sé. Yo creo que no fue la mejor semana para noticias de videojuegos, pero aún así pues comentaremos un poquito la jugada y a ver qué os parece, a ver qué opináis vosotros también. Tenemos con nosotros también al señor Gaspar. Buenas noches. Y por supuesto nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. (Risa) También tenemos con nosotros a su archienemigo, el Cocademon. Y a los mandos de sonido, señor David. Buenas noches, pues nada, juego curiosillo del que vamos a hablar hoy. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el complejo de andar. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bien, hoy tenemos un día súper cargado de contenido, señor Jorge. Antes de nada, por supuesto, la encuesta de la semana pasada. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos ¿qué bicho es Yoshi? Y teníamos pues 6 respuestas. La primera era dinosaurio, trodón, tortuga, lagartija, monocazoide o cocademon. Y bueno, tenemos un triple empate con 0% de los votos entre trodón, tortuga y cocademon. Cocademon, que parece que no triunfa dentro de las expectativas. No sé, yo sí, a lo mejor tiene algo de Cocademon, no sé si lo tiene o no. En tercer lugar, con un 14% de los votos, monocazoide. Hay un 14% que piensa que podría ser un monocazoide. Seguido por un 29% de los votos para lagartija. Y el ganador de la noche con un 57% de los votos es dinosaurio. Yoshi es un dinosaurio para nuestra audiencia, menos mal. Y bueno, pues esto es lo que el pueblo ha decidido. A ver, yo tengo una duda en relación a esto. Si hacemos una especie de dinosaurios, otro más. ¿Podría tener juegos de Yoshi? Hombre, Yoshi es un dinosaurio, pero... Un momento, está... Oscar, que es experto en dinosaurios, no, es dinosaurólogo. A partir de ahora es legalmente un dinosaurio. Pero vamos a ver. No, es un dinosaurio. Pero es que el juego no va de dinosaurios. Yo sí es un dinosaurio, pero el juego... Pero la temática dinosaurica... Manejas un dinosaurio. Sí, pero la temática dinosaurica no es predominante en el juego. Yo creo que tendría que ser predominante la temática de dinosaurio. Y de hecho, lanzas vos de dinosaurio. Sí, pero no, eres el único dinosaurio que hay en todo el juego, bueno, realmente. Hay un montón de Yoshis. Yo creo que tiene un poco de razón, Jorge. Bueno, por ejemplo, en Super Mario Odyssey te puedes transformar en un T-Rex. Sí. Y no es un juego de dinosaurios. Es algo puntual. Pero Yoshi es constantemente Yoshi. Siempre eres Yoshi. No sé. Es un puto dinosaurio. A mí un juego de dinosaurios me parece, por ejemplo, el Cadillac and Dinosaurs, que no eres un dinosaurio, pero todo el mundo está repleto de dinosaurios. Es más, ¿no? Oscar, o sea, ¿en cuántos juegos controlas un dinosaurio? Muy poquitos. Bueno, no es controlarlo, sino que el universo dinosaurico sea, exacto, predominante, pues, en el juego. En este caso, que tiene que ser un universo dinosaurio. Un dinosaurio que lucha por imponer su especie. Sí, pero hay un mod de Day of the Dead donde puedes ser un dinosaurio. Yo creo que podría introducirse algo por ahí. Yo no sé si lo veo. Es un debate un tanto. Habría que debatirlo. Sí. No, Esther, no. Oye, hay dos posiciones antagónicas y hay que. No sé. A lo mejor habría que preparar algo. Yo he planteado así, esta posibilidad, ¿vale? Diciendo algo así en plan de dinosaurios. Hay varios juegos que no hemos tocado, en plan Dino D-Day y cosas así. No, a lo mejor hagamos spoiler para un futuro, futuro. Yo no sé si eso consideraría un juego. Si no spoilers, ¿eh? No es un spoiler. No sabemos si vamos a hacer una segunda parte de pero esto. Pero nunca se sabe. Os digo yo, nunca. Bueno, en tu caso no hay voluntad para hacer ningún especial, pero Por suerte no te hacemos caso. Bueno, y ahora vamos con la encuesta de hoy. Y os preguntamos, ¿os ha gustado Avengers Endgame? La película nueva de los Vengadores. ¿Esto qué tiene que ver con videojuegos? Lo tiene que ver todo. Tenemos 4 respuestas. La primera es sí, es una pasada. La segunda, no me van los superhéroes. La tercera, aún no lo he visto. Y la cuarta, el mono cazoide y el cocademon aparecen en la película. ¿Podrían aparecer? En el ejército de Thanos, ojo. Sí, puede ser que salgan ahí, sí. Lo que pasa es que salen pequeñito, hay que fijarse para verlos, ¿vale? Correcto. En fin, queremos saber lo que opináis y la semana que viene leeremos los resultados. Bueno, vamos a continuar, pero antes de hacerlo vamos a anunciar al ganador de la clave de Pillars of Eternity 2 para Steam, que está en sorteo. Preguntábamos lo siguiente, ¿qué famoso personaje de Hideo Kojima aparece en el videojuego Crazy Racers? La respuesta correcta era Cyborg Ninja, Gray Fox. Cualquiera de esas dos respuestas era válida para nosotros, ¿vale? De modo que, bueno, habéis participado bastantes y en este caso es Raúl Depp quien se ha llevado la clave, así que muchas felicidades, Raúl, y gracias a todos por participar. Pero no os preocupéis, porque hoy hay nuevo sorteo, ¿vale? Empezamos con un nuevo concurso. Y en esta ocasión vamos a sortear 3 claves de videojuegos. Por cortesía de Juan Iván, una clave de Gears of War 4, una clave de Rare Replay y una clave de Halo 5 Guardians. O sea, tenemos aquí ya algo jugoso. Pues espera, ¿esto cómo lo vamos a hacer? No. Se me ocurre una pregunta. No hay preguntas hoy. Ah, es lucha de memes, vale, es cierto. Hoy es lucha de memes. Es decir, vamos a hacer la contienda de los memes relacionados con el Complejo de Anda, que nos podéis enviar a contacto@complejodeanda.com. Luego, si lo queréis compartir por vuestra cuenta, pues compartidlo y tal, pero enviádnoslo a contacto@complejodeanda.com. ¿En qué consiste? Creáis un meme, como estos que se hacen en internet, de lo que queráis, y nos lo mandáis a nuestra cuenta de correo. Luego, si lo queréis, lo compartís por ahí y tal, pero entran en un concurso los que recibamos en el correo, ¿vale? Nosotros también los publicitaremos un poco, y en base un poco a la acogida y también a la gracia que nos hagan, pues iremos repartiendo esas claves entre los que lleguéis a tiempo de concurso. Va a estar abierta esta posibilidad hasta el día 10 de mayo de 2019. Ese día, a las 00:00, cortaremos el concurso y deliberaremos cuáles son los ganadores. Así que, lo dicho, exprimid vuestra imaginación y ahora sí nos vamos con noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de un juego que se anunció la semana pasada, pero nos quedó en el tintero esta noticia porque fue así muy a última hora, que es el remake de 13, el famoso videojuego de la época de PlayStation 2, basado en el cómic franco-belga. Y que bueno, pues parece ser que va a tener un remake. Un remake que llegará pues a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y Mac. Y llegará este año, el 13 de noviembre, según se comenta. No sé, la verdad es que a mí me pareció una sorpresa porque no me esperaba que fueran a sacar un remake de este juego. Y oye, pues darle protagonismo de nuevo a esta saga pues me parece genial, porque en su día fue una saga que, bueno, un juego que tuvo muy buena repercusión, ¿no? Tengo unas cuantas preguntas, a ver si es posible que se respondan. La primera, ¿quién hace este remake o quién lo edita? Porque sí, primero lo he visto Ubisoft. Se llama Playmagic. Playmagic. Y Ubisoft no pinta nada por ahí, por lo que veo. Me parece que no, ¿eh? Bueno, no. Me parece que no. Siguiente pregunta, ¿saldrá en físico? Eso no se sabe todavía. Puedo leer los textos literales, si queréis, de la información que hay, que es... Dicen, la idea de remake surgió de forma natural porque pensábamos que este tipo de experiencia FPS basada en historias se ha perdido en juegos actuales. Nuestro objetivo es traer la atractiva historia de 13 a una nueva generación de jugadores con los mejores gráficos y animación posibles. Bueno, no dice nada. Dice, el resultado será espectacular y prometemos celebrar un fantástico trabajo que se hizo con el juego original. No dice nada realmente. Yo creo que de momento no está confirmado este tipo de detalles tan al por menor. Hombre, yo imagino que alguna edición física habrá. No sé, a mí estas cosas me molestan un poco, porque creo que se debería decir, oye, se va a ser en digital y tal, o físico y digital, bueno, no sé. Siguiente pregunta, o sea, va a ser un remake, no va a ser coger el juego original y ya está, y adaptarlo a las consolas actuales. Bueno, es un remake, es Yo creo, puedes imaginarte, creo yo, un videojuego como lo que hicieron con Spyro o Crash Bandicoot. Bueno, vale. Un motor gráfico nuevo. Me vale. Adaptar un poco el gameplay para el mercado actual, sí. Y ya está. A mí me gustó mucho 13, mucho. Y de paso, si le dan final, sería la hostia. El juego tiene final. Tiene final, tío. Bah, pero es un final muy abierto, joder. Pero a lo mejor bueno, sacan, o sea, continuaciones. Yo quedé satisfecho. Si este juego tiene éxito, seguramente saquen continuaciones. Lo que se cuenta en esa historia tiene final, aunque después haya más cosas en... Bueno, digamos que en ese universo. A mí me gustó mucho también. Y yo quiero ver cómo hacen para que gráficamente luzca al nivel actual, porque los juegos en cel shading han cambiado muchísimo, han mejorado muchísimo, como en todo, pero no sé. Me gustaría verlo, a ver cómo funciona a nivel visual. Yo creo que algo estilo, por decir algo, aunque no sé exactamente cel shading, tipo Borderlands. Podía algo estar como Borderlands 2, por ejemplo. Sí, hombre, ya quedaría resultado. Los Borderlands son juegos muchísimo más avanzados. Pues eso te digo, te hablo de aspecto puramente técnico. Claro, por el estilo. Es un remake, yo entiendo que harán motor gráfico nuevo, no van a usar el anterior. Sí. Por eso digo. Aparte, el estilo gráfico tiene que ser similar, porque el 13 original, parte de su atractivo era claro, ese. Claro. Entonces, a ver, si es un juego hecho desde cero, sí, bien. Yo también tenía mis dudas de que fuera un juego hecho desde cero. No, es un remake. Eso que claro, cogieran aquel y lo retunearan. Es que, a ver, yo mi duda con lo de Ubisoft no es una cuestión baladí, porque, claro, tú no puedes coger el juego original y hacer una remasterización, porque el juego original es de Ubisoft. Entonces tiene que partir de la idea de ese juego y hacer algo completamente remozado. ¿Estás seguro de que es de Ubisoft? Sí, bueno. Ubisoft lo editó, a lo mejor no. Igual fue propiedad no fue suya, nada. Claro. Es que es pero, tema ahí. De todos modos, a lo mejor sí fue propiedad, pero ya no. Puede que fuese una licencia y se agotase. Porque la licencia de 13, del producto, la plata, joder, la franquicia 13, sí. Es de la editorial Dargaud, que es una editorial francesa. Sí. Que es posible que llegara a un acuerdo en su día con Ubisoft, pues para sacar un videojuego. Lo que no se sabe es si Ubisoft tenía derechos para siempre para sacar juegos no. Derechos para siempre, no. Entonces a lo mejor ya cedieron, han pasado muchos años desde pero el juego original. Yo eso, Jorge, no es tanto un problema eso. Es evidente que la licencia seguramente ya no existe de cara a Ubisoft. Pero el juego original, tal cual está hecho y construido, creo que sí es de Ubisoft. Es por su propiedad ese juego, a fin de cuentas. Por eso es mi duda de qué van a hacer exactamente. No es una cuestión importante. Pero creo que el juego tal cual no podrían hacerlo. Bueno, ellos lo que dicen es que es un remake que va a respetar el juego original, ¿no? Pues me parece bien. O sea, creo que se inspirará en la historia de... Claro, bien. Decían literalmente celebrar el juego original. Bueno, es que es una forma de decirlo. Bueno, está bien, vale. Bueno, me conformo. Tampoco lo sabemos al 100%. Me conformo. Me parece... No sé, a mí me gustó muchísimo. De hecho, a ver si consigo la versión de PS2 ahí. Empecé a rejugarlo otra vez. Lo tengo para Xbox la primera. Y vamos con otra noticia y vamos a hablar de lo nuevo de los creadores de Retro City Rampage, que se llama Shakedown Hawaii, y que parece ser que ya tiene fecha de lanzamiento. Lo han anunciado esta semana y va a salir en PC, Play 4, Switch y Vita el 7 de mayo. Espera, ¿has dicho Vita? Sí. Y además va a llegar a 3DS también este juego, según comentan. El juego es un juego de tipo de jugabilidad... tipo GTA 2, GTA 1, GTA 2, ¿no? En el que vemos el muñequito desde arriba. No es exactamente la misma perspectiva, pero recuerda un poco. Y bueno, pues estás en una ciudad y tienes tus misiones y le partes la cara a mucha gente y cosas así. No sé, tiene muy, muy buena pinta este juego, la verdad. Este juego fue uno de los que anunciaron, si no me equivoco... cuando se anunció el catálogo de lanzamiento de Nintendo Switch. ¿No es el caso? Pues no estoy seguro de si se anunció en ese momento, pero bueno, el caso es que este juego ya tiene un desarrollo bastante largo. Sí, por eso digo. El caso es que lo que no sabía es que llegaba también a PlayStation el juego. Sí, a Play 4, a PC, Switch, Vita y también llegará a 3DS, pero más adelante. Para mí pinta bastante bien. La verdad es que tengo ganas de probarlo. Sí. Sobre todo porque tenía ganas desde hace tiempo de ese rollo GTA, pero clásico. Y hace bastante tiempo que se perdió la pista a los juegos de ese tipo, un poco más de primera línea, ¿no? Sí, la verdad es que a mí también me apetece probar este juego. Así que nada, 7 de mayo, ya sabéis que, pues si lo esperabais, está muy cerquita ya de salir, ¿eh? Y vamos a hablar de, bueno, de una polémica de esta semana, que ya es un tema que llevamos bastante tiempo comentando, mucha gente lo está denunciando este tema, que es de nuevo el tema del crunch. Ya sabéis, el crunch es pues esa sobreexplotación en momentos de cercanos a una fecha de entrega de un videojuego, que se da sobre todo en los estudios AAA, y pues que consiste en jornadas de trabajo maratonianas en el estudio, pues para poder sacar el producto a tiempo. Ya hablamos en su día de que le pasó a Red Dead Redemption, según se comentaba, le pasó a algunos juegos de Ubisoft, etcétera. Y esta vez, en una entrevista a uno de los desarrolladores, o bueno, uno de los... Sí, yo creo que era un desarrollador de Fortnite, pues comentaban que el sistema de vida ahí, desde que lanzaron el juego, es trabajar 70 horas semanales, ¿no? Es un tema que comentaban que al principio los... Bueno, hay un texto muy largo para leer, pero lo voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Para que sea un poquito más ágil. Comentaban que al principio era una mecánica extraña, ¿no? Porque, bueno, lanzaron el juego, vieron que tuvo mucho éxito, estaban todos muy emocionados y al principio trabajaban muy duro. Pero ellos comentaban que el juego tiene unas expectativas de juego tan altas, unos requisitos en cuanto a público tan altos, que, por ejemplo, cuando algo se estropea, imaginaos que un arma en una actualización se estropea, ya no funciona o está desequilibrada, ellos tienen que arreglar ese problema en el día, ¿no? Entonces eso exige estar diariamente con problemas, por problemas que surgen en un juego online masivo, y estar todo el rato arreglándolos, sin poder permitirse esperar un mes para sacar un parche o un par de semanas, ¿no? Eso ha generado que los trabajadores pues estén muy quemados. Yo os digo, la jornada habitual a día de hoy, según comentan, es de 70 horas. Y además de eso, la empresa está contratando a muchos freelance, muchos contratistas, pues para suplir los momentos en los que la plantilla no da con el trabajo, ¿no? Y es muy curioso porque comentaban que el productor ejecutivo del juego a los contratistas, a los freelance, les llama cuerpos. Entonces, es decir, que el tipo, esto lo comenta el artículo, ¿no? Y palabras textuales, que cuando los freelance se cansan de que los exploten, Y dejan el proyecto, el tío dice, traedme más cuerpos. Joder. O sea, es una cosa terrible. Joder. Es una cosa aberrante. Y bueno, al hilo de esto, pues hubo más noticias de otros estudios, pues que también comentaban que el crunch era inevitable, que ellos hacían... En concreto era el director de A Plague Tale, un videojuego... Bueno, se llama A Plague Tale Innocence. Un videojuego... que está en desarrollo, que bueno, hablaba de plagas de ratas con la peste, era una cosa así un poco... creo que hablamos de él en el juego, se vio en el E3. Sí, tiene buena pinta. El juego tiene muy buena pinta. Él comentaba un poco la idea de que el crunch es inevitable y que él pues empieza el crunch pues a 3 meses o 4 de que salga el juego, ¿no? De que salgan los proyectos. Y que... Bueno, dice algo así como que cuando llega la recta final pulsan el botón del crunch solo durante los tres últimos meses, y dice que la gente trabaja más pero se les paga más y a veces el doble de lo que normalmente ganan. Es también una inversión para la compañía. Mientras respetes el equipo y la ley y trabajes en un ecosistema positivo, puede funcionar. También depende de tu definición de crunch. Si el crunch no se paga y es destructivo, no lo apoyo, pero si está pagado y la mayoría de los casos es voluntario, es normal dentro de la legalidad. Ni siquiera hay una discusión aquí. Bueno, yo la verdad es que, sinceramente, a mí esto me parece justificar el explotar a esa gente. Más que nada por una razón, y es que dile tú a tu jefe, cuando estás en una empresa donde todo Dios está haciendo horas extras, dile tú que pasas de hacer horas extras. Ya veremos si es voluntario o no. Este es el problema. De hecho, se habla mucho en la industria de despidos. Motivados por trabajadores poco implicados en comparación con sus compañeros. Entonces, ese, claro, es eso, esa es la realidad. Que esa es la razón por la que ciertos derechos laborales son obligatorios, como cogerte vacaciones. Es obligatorio porque si fuera voluntario cogértelas, a lo mejor te podría crear un problema, ¿no? Y de hecho, muchas veces te crea un problema cogerte vacaciones en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente, a mí me parece unas declaraciones muy desafortunadas. y sobre todo pues que se siga, que siga viendo esto. Y al final el problema, ya sabemos cuál es de base todos los que jugamos a videojuegos, que es que los proyectos no tienen fechas de entrega creíbles cuando están presentando el proyecto a un productor o a una compañía, y que además pues obviamente se necesita más personal, porque si no esto no pasaría, con más personal no pasaría, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente a mí me da mucho asco este tema y yo, dentro de lo posible, prefiero no consumir productos pues que tengan este tipo de políticas, ¿no? Que al final van a ser todos, si sigue así la cosa. Yo tuve en la facultad un catedrático de derecho laboral que el tío pasa gran parte de su vida en Estados Unidos y nos comenta que el sistema laboral de Estados Unidos es muy diferente al español. La cultura de trabajo es muy diferente. Entonces, parte de estas cosas pueden ser ciertas y parte de estas cosas pueden ser aceptadas por los empleados. Yo me lo creo. ¿Que habrá abusos y circunstancias que están idealizadas? Seguro. Pero la cultura del trabajo allí es muy diferente a la que tenemos en España. Muy diferente, radicalmente diferente. Allí, por ejemplo, el tema de las vacaciones es una cuestión muy particular. Apenas tienen vacaciones, es decir, se pillan vacaciones muy contadas. Y una cultura muy diferente respecto a España. Por eso hay cosas que nos chocan especialmente. Pero parte de la caída de vida europea es precisamente el, cosas como esto, ¿no? Es decir, la jornada laboral pues más limitada, el asunto de las vacaciones pagadas. Y las cuestiones sindicales también, que en Estados Unidos eso es un paripé, en realidad, el asunto de los sindicatos. Yo, Víctor, te hablo, no sé, no soy un experto en el tema, pero te hablo de lo que me dijo esta persona, creo que es una persona especialmente formada. Yo no sé cuál es la calidad de vida en Estados Unidos, tampoco creo que sea mala. Pero os digo, estas circunstancias, teniendo en cuenta las condiciones de allí, pueden existir y pueden ser aceptadas. Hombre, yo creo no estoy diciendo, yo creo que no lo justifica. Que habrá excesos y que habrá cosas, desde luego, estoy seguro de ello. Pero yo creo que no lo justifica, David. Porque al final, lo que, por ejemplo, en el caso de Fortnite, comentaba el estudio y el tipo que lo decía, que el 90% de la plantilla está con depresión. Que está pasándolo mal, que tiene problemas de salud. Pero eso lo dice él. Sí, sí, lo decía. El artículo lo dice en ¿cómo se dice? A ver, puedo buscarlo si queréis el estrato exacto. En me que parece lo dice, poco exagerado pero... decir que el 90% de una plantilla... A ver, no dice el 90%, pero dice la mayoría de la plantilla... Acabas está... de decir tu 90%. Sí, pero bueno, a ver, era una manera de hablar. Joder. Gaspar, entonces estás tergiversando. Vale, pues espera, a ver, pues espera. De todos modos, lo que sí que dice el artículo es que se está haciendo de media... los trabajadores entre 70 y 100 horas a la semana. Pero aquí hay que darse Gaspar, cuenta. Gaspar, 70 y 100 horas. Hay que darse cuenta. Eso es prácticamente esclavitud. De una cosa. O sea, parte de la culpa también, no es por defender los estudios, es por la gente que consume. Bueno, drogas. Principalmente no. Es la compañía. Es la compañía. Bueno, pero déjame explicar la idea. Vivimos en un mundillo donde cada vez exigimos más. Más novedades, más triple A, los queremos en menos tiempo posible, los queremos ya, los queremos si es posible en 6 meses en vez de tal, los queremos en X fechas concretas, exigimos. Pero porque las compañías se han acostumbrado a ese sistema. Sí, pero lo que no puede hacer una compañía, yo creo que no le saldan los números, porque ya vemos como muchas van muy justas, dices tú, sí, está bien que una compañía de 60 personas, ojalá pudiera contratar a 60 más para tener 120. No le es viable. Y si bajan el ritmo, por ejemplo en Fortnite, y en vez de sacar una actualización tocha, un parche cada 3 meses, lo sacan cada 6, la gente se les echa encima, la gente deja jugar y se va a otros juegos. Entonces, Gaspar, ¿qué me estás diciendo? Que si un empleado tiene depresión por las horas de trabajo, es culpa mía. Efectivamente, es lo que está diciendo. No tiene pues en parte por la exigencia del mercado. No tiene ningún sentido. Es una cuestión de logística. Yo si tengo un juego que exige actualizaciones constantes y diarias, logística. Tengo un grupo de empleados que trabajen 6 horas al día y son renovados por otro grupo de empleados que trabajen 6 horas al día. Es logística. Simplemente. Si la empresa no se lo puede permitir, nunca tendría un tío trabajando 12 horas al día. Porque, es más, ese tío no va a rendir bien. No va a rendir bien. Porque es imposible estar al 100% 12 horas al día. Es imposible. Es una cuestión de logística y de sentido común. Yo estoy de acuerdo contigo, pero la empresa lo que no podrá hacer es una empresa de 60 personas convertirse en 120. Hombre, estamos hablando de Epic Games, que ahora mismo está comprando estudios a golpe de talonario. ¿Me estás diciendo que no tiene medios para hacer una logística de empleados acorde con los tiempos que corren? Bueno, que insisto, yo no conozco la normativa laboral de Estados Unidos, pero joder, es que es una cosa que se podría... luchar de otra manera. Pero además, ya no es un tema solo de normativa, es de ética, ¿sabes? Si ves que tu gente está así... de ética. En cualquier caso, me equivoqué antes con lo que dije. El tema de la depresión, porque es que el artículo enlazaba otra noticia. Lo que decían los trabajadores era lo que decían los trabajadores de BioWare con Anthem. Y era que sí, un trabajador leído, decía sí. que la depresión y la ansiedad era una epidemia en BioWare. Pero, a ver, Jorge, yo leí ese artículo, leí dos artículos, es muy bueno, por cierto, ¿eh? Y lo de Anthem fue una cuestión, más que de eso que también, fue una cuestión de que el juego no funcionaba. O sea, que veían que invertían horas en él, tiempo. Vieron el fracaso, por ejemplo, Mass Effect Andrómeda, que también les puso una soga al cuello, y vieron que la cosa no avanzaba. O sea, tú lees el artículo, lees que, por ejemplo, les faltaba un año para lanzar el juego. Un año, ¿eh? Y Anthem fue muy caótico. Y ojo, les faltaba un año y resulta que el personaje principal, la mecánica de volar ni siquiera estaba implementada. La mecánica de volar ni siquiera estaba implementada. Joder, en pero el si juego. Yo... O sea, lo de Anthem fue una cosa caótica. Tú imagínate. Parece ser que dice aquí que muchos trabajadores cogían bajas por estrés. Claro, por estrés, joder. Pero es un juego que no llegas a terminarlo. Es que por la algunas... situación de la compañía. Es decir, pero es que es un conjunto de cosas. Claro, había ahí un mogollón de temas que hacían que la gente estuviera estresada. Claro, eso sí que lo entiendo. A lo mejor la última no. Pero una de las últimas balas de BioWare antes de que a la enterrara podría haber sido este Anthem. Claro, es que ese es el tema, Oscar. Efectivamente. Si tú lees algún reportaje sobre este juego, ves que la idea original no se parece nada al concepto final. Es más, llegaron a cambiar varias veces, lo dices tú, de volar. Llegaron a tener escalada implementada. Lo cambiaron por volar, lo volvieron a quitar, volvieron a probar otra cosa. Te voy a poner un ejemplo, Victoria, te dejo, para que lo entiendas. ¿Os acordáis de ese vídeo de 3 que vimos que todos nos dijimos, hostia, qué pedazo de juego? Ese vídeo era un vídeo conceptual. Cuando se publicó el vídeo, había gente de BioWare que estaba trabajando en Anthem que dijo, coño, pero esto no aparece en nuestro juego. Sí. O sea, es que eso no aparecía en nuestro juego. O sea, fue todo un paripé montado de cojones. Ese juego fue muy caótico. A ver, independientemente del juego que sea, del proyecto que sea, no es ajeno para ninguno de nosotros ya que este tipo de prácticas se producen en muchísimas producciones AAA. Esto está claro. O sea, sale BioWare, sale Epic Games, sale un montón de estudios que pasa esto. Un tema de debate ahora mismo en la industria es si establecer acuerdos sindicales o convenios o cuestiones que limiten eso de alguna forma a las compañías. O incluso hay pues grupos de desarrollo que están tratando de impulsar lobbies que traten de presionar a los países para crear legislación al respecto. Pero la cuestión es que independientemente de si es la cuestión ética o no lo es o tal, vamos a ver. Yo creo que es bueno que salgan estas noticias en la prensa de videojuegos para concienciarnos a todos de que realmente las cosas que nos gustan tienen un precio humano, que lo tiene, ¿verdad? ¿No? Porque, claro, nosotros recibimos el juego y siempre piensas, buah, esto lo hicieron tal, esto está bien hecho, no sé qué y tal, pero está un poco abstraído que eso lo hacen seres humanos que trabajan todos los días, ¿no? Y claro, vamos a ver, por ejemplo, en España las jornadas laborales de muchas más horas sin pagar no son ajenas para ninguno de nosotros. Pero considero importante que independientemente del sector se denuncien las situaciones que son abusivas, ¿no? Es la única forma que tenemos de avanzar y progresar. Pero realmente tiene que denunciar son los trabajadores. Son los trabajadores que tienen que hacer piña y denunciarlo. Los que tienen el poder de decir, mira, esto no, y nos paramos aquí. Y a mí me parece positivo que esto salga en los medios porque realmente es la única forma de crear un debate. Pero ¿no? Es que esto sale en los medios porque un tío que no trabaja en la compañía lo filtra. Yo no he visto empleados de BioWare que digan, oye, nos plantamos, esto no puede ser. Tú imagínate, yo no he visto si a 6 meses eso. Esos empleados de BioWare, oye, vamos a hacer huelga hasta que nos cambie. Ya ves cómo se le pone aquí por corbata. Pero yo creo que es muy positivo visibilizarlo. Pero, para que se sepa, para que el público sepa que es una dinámica visual. Lo que no es positivo es la forma en la que se hace. Lo que tendría que ser positivo, para mi modo de ver, la forma idónea es que los trabajadores se planten a un comunicado de prensa. Pero David, los trabajadores se digan, tío, es que esto no puede ser. Pero David, esto. Hay que entender que la gente también se juega la vida ahí. Bueno, pero Víctor, no. Yo si veo que mi trabajo me están explotando y que lo estoy pasando francamente mal, tío, no. Es que ese es el tema. Al final tu calidad de vida se merma hasta niveles deleznables. Y eso tampoco, ¿eh? Si no hay trabajadores que lo denuncian es porque lo aceptan o lo han aceptado. Pues a lo mejor en contratos, que obviamente no lo sabemos. Estamos metiendo en cuestiones claro, muy técnicas, pero insisto, no soy experto en derecho laboral americano. Independientemente de que lo acepten o no lo acepten, tú si accedes al crunch estás aceptando de forma intrínseca, porque estás haciendo algo que son unas horas extras que no viene. Y luego está el tema que si tu compañero lo hace, hostia, claro, pues si no lo hace, pues yo también tendré que hacerlo. La cuestión está en que es el debate de siempre, que no se aplica exclusivamente a los videojuegos, se aplica a cualquier trabajo y a cualquier industria, sector, que es, ante una situación de explotación resulta extraordinariamente difícil hacer un plantón de los trabajadores y realmente denunciar una situación concreta. Resulta difícil, ¿por qué? Porque hay gente que lo haría, como tú, David, sin ninguna duda, y hay otra gente pues que le pesa más la carga familiar que pueda tener, por ejemplo, o la repercusión que pueda tener. Aquí en España pasa en hostelería, por ejemplo. En hostelería se hacen muchas horas extras, muchísimas. Y es verdad que ves poco que una plantilla de un bar o de un restaurante se plante, ¿no? Y se hace por sistema, ¿eh? Y muchas veces el rollo de hay una sobremesa de noche y tienes que quedarte dos horas más. Pero, porque Jorge, ¿sabes ese tipo de cosas? La diferencia, que la diferencia es que con todas las de BioWare es una compañía muy conocida. Entonces, pero es que eso pasa en las grandes David, en todas. Deja que termine. Creo que esto es una cuestión de saber organizarse, de pensárselo muy bien, de tener a alguien que les aconseje y de hacer un comunicado de prensa y tener la certeza de que varios empleados van a apoyar esa posible huelga, porque van a tener los medios a su lado, y eso ya es un poder de convicción muy importante, porque sería muy mala prensa para Electronic Arts tener los trabajadores de esa manera. Entonces yo creo que por ahí pueden conseguir algo, pero claro, que se filtre información por parte de una persona que está un poco ahí difusa, ¿es bueno porque se visualiza? Sí, pero para mí no es la forma idónea. Y aparte hay una diferencia, o sea, un desarrollador de videojuegos es un trabajo muy especializado. O sea, lo que decías tú, camareros. A un tío se le planta un camarero y le dice: no te voy a hacer más horas extras. Llamará, hace dos llamadas y consigue otro. Si el equipo que hizo Anthem a seis meses se plantan el 90% del equipo, Gaspar, a EA le va a costar un cojón. No, contratar gente nueva para En realidad no, Gaspar, porque la gente, para entrar en los equipos grandes AAA, es donde se mata de verdad. Lo que les cuesta es encontrar personal a equipos que son más pequeños. Tú echas a alguien, vamos a ver. Echas tú tienes que renovar. Personas de Anthem a seis meses y les haces su tira para que siga arrancando y no se retrase. Y seguramente, no digo en un mes o dos meses, pero seguramente a seis meses de vista tienen solucionado toda la plantilla. A seis meses. Ya estás jodiendo la empresa. Gaspar, efectivamente. Ya le estás dando un toque importante. Pero lo que quiero decir es que una compañía que levanta el teléfono, como puede ser Epic Games o BioWare o tal, no le cuesta mucho trabajo recibir solicitudes de empleo, ¿eh? A ver, sí, no, pero eso es eso, dos, eso, dos o tres, sí, eso, pero eso está claro. A él no le 40 cuesta, personas no le cuesta nada despedir no y conseguir peña al día siguiente. Yo lo que digo es que no utilicen la fuerza, digamos, de dejar a ella, vamos, sin empleados, porque eso no va a ocurrir. Pero sí la fuerza mediática, sí la fuerza de conseguir que los medios estén a su lado. Yo me refiero a eso, que tengan los medios a tu lado. Y si tienes a los medios a tu lado, ya el debate es diferente, ya la postura es diferente. Porque ya la gente va a estar pendiente de lo que vaya a hacer Electronic Arts. Bueno, para mí esa es la lucha de bueno, los medios. Lo que yo, de los medios de información. Lo que yo sé hasta ahora, y más que nada porque por mi trabajo sigo a mucha gente que curra en juegos y tal, de Estados Unidos y Canadá y esto, sí que es verdad que ha surgido un movimiento de unión y denuncia. Están hablando de intentar hacer un sindicato. Eso. De creadores de videojuegos, etcétera. Entonces va un poco por ese camino. Lo que pasa es que la organización pues empieza así, ¿no? Pero yo creo que en este punto la visibilización es importante, pues también para que ellos mismos se conciencien de que tengan conciencia de clase también, ¿no? En ese sentido. Pero Jorge, ¿sabes también el problema que yo le veo a esto? Cuando se filtra algo así. Y a ver, yo me fío de lo que dice esta persona porque me lo creo. Yo todo lo que dice me lo creo. Pero claro, cuando una persona filtra a alguien así, siempre surgen las dudas de, hostia, lo que dices era verdad. Estas afirmaciones eran ciertas. ¿Qué prueba está? ¿Cómo se contrasta esto? ¿Entiendes? Es fácil ponerlo en tela de juicio. Hombre, sí. Pero sí, si es lo que dices tú, que es una plataforma de trabajadores, que todos coinciden en alegar los mismos hechos, las mismas circunstancias, hostia, la cosa es diferente. La cosa es diferente. Y ya está, ya terminó. Bueno, y ahora nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, esas noticias, pues que a lo mejor no salen en las portadas de todos los medios, pero que también queréis pues que hablemos de ellas. Y vamos a empezar con una noticia que nos manda Miguel, que nos dice: muy buenas, Jorge, soy Miguel, ya hemos hablado muchas veces por distintos medios, pero hacía mucho que no te enviaba una noticia. Creo que esta es perfecta para tu sección. Netflix va a adaptar Hyper Light Drifter a serie animada. Te dejo el link. Y bueno, nos pasa el link de la noticia. Dice: me hizo mucha ilusión porque es un juego que recuerdo que te encantó y recomendaste mucho. Estoy pendiente de si sale una edición física en Switch y más con el empujón de esta noticia, pero es un juego que está en mi top 3 de deseados para consola. Bueno, un juego, ya sabéis, Hyper Light Drifter, que lo trajimos aquí a Complejo Holanda, y como dice Miguel, pues a mí me gustó mucho ese juego, y parece ser que va a tener una serie que está además producida por el mismo productor de la serie de Castlevania, que a su vez está produciendo una serie de Devil May Cry ahora, sí, ¿no? Sí, sí. Parece ser que, bueno, se está especializando un poco este tipo en producir series, contenido audiovisual sobre videojuegos. Se llama Adi Shankar y parece ser que en esta serie está implicado el creador original del juego, ¿no? Que es Axel Preston, que es el que creó el universo y que comenta pues eso, que está implicado. Y en este artículo explicaba un poquito las dificultades que tiene un juego como este para ser trasladado a una serie de animación, porque entre otras cosas pues el personaje nunca habla en el juego, de hecho nadie habla, son todos sonidos las voces, no puedes deducir, no hay texto en el juego, entonces son todos sonidos, tú puedes deducir actitudes. Entonces, ¿cómo crear una serie de animación de episodios cortos que pueda funcionar? Porque el juego es verdad que tiene un mundo muy rico y un trasfondo muy rico, pero realmente no hay información que puedas leer, ¿no? Entonces, bueno, comentaba un poco de la dificultad de eso, pero que a su vez es apasionante pues trabajar en un proyecto que sea diferente, ¿no? Pero yo creo, Jorge, que realmente en Castlevania pasaba algo parecido, porque... Sí, bueno, realmente sí. Pero es verdad que en Castlevania hay mucha documentación y de juegos posteriores también. Sí, pero bueno, tampoco era un excelso ejemplo de narrativa profunda. No, ni de una historia no increíble, ni nada de esto. Pero bueno, a mí... me gustó mucho la serie de Castlevania, sí, así también. Que estén haciendo sí, una serie de este juego, pues me parece genial. De hecho, la segunda temporada de Castlevania me pareció buenísima. La segunda temporada es magistral. Sí. Magistral, magistral. Sobre todo creo que es el penúltimo episodio. Bueno, no sí, vamos bueno, a hacer spoiler, pero está muy bien ese episodio. Sí. Claro, es que muy bien, sí, señor. Bueno, vamos con otra noticia. Y esta es de Deno, que nos dice... Cocademon Noches. Soy Deno, fan acérrimo del complejo y experto en cacharrear con hardware y Game Boys. Hace un día o varios, según estáis leyendo esto, ha sido el 30 aniversario de Game Boy y ha aparecido lo que para mí es el Solz definitivo. Una carcasa para Raspberry Pi 0, sí, de las que valen 5 euros, con forma de Game Boy, pantalla incluida, con todo listo para ponerle a Raspi, con RetroPie, un par de pilas y a tope. Está pensada para tener 6 botones, 2 gatillos... que se camuflan en la parte trasera y 6 frontales, por lo que se puede emular y jugar sin problema desde Spectrum, microordenadores, hasta todo 16 bits, y algunos juegos de PlayStation que no sean poligonales, si existe alguno. ¿Cómo lo veis? Os pego un enlace de la página que tiene las mejores carcasas de Raspi. Un saludo al andiano. Bueno, esta justo la vimos el otro día, cuando estábamos acabando el programa, porque salieron varios GIFs en internet y también un vídeo de reviews, porque la gente... todavía no ha salido, pero la gente, los expertos, ya están haciendo reviews por YouTube. Y para que os hagáis una idea, es como una consola Game Boy clásica, la FAT, la de toda la vida, pero un poquito más pequeña. Es casi del tamaño de la Pocket, pero no tan pequeña como la Pocket, pero por ahí anda. Y digamos que la parte de atrás tiene como un cartucho, pero el cartucho está como pegado. En lugar de sacar el cartucho, sacas todo el trozo superior de la carcasa de atrás. Y ahí es donde metes la placa base, la Raspberry Pi 0, que la 0 ya sabéis que es la versión reducida de la Raspberry. Pues eso, tiene incluso para meterle pilas, no sé si también va a tener para batería, o sea, en lugar de meterle 2 pilas, pues meterle una batería. Y la verdad es que es totalmente genuina, o sea, hicieron un trabajo cojonudo y ya hay pues varias reviews diciendo que la carcasa es muy chula. Y bueno, es una opción que uno tiene si quiere crearse una propia... una portátil propia en casa, pues con para meterle emuladores. Yo tengo una Odroid y estoy muy contento con ella. Y la verdad es que esta, pues, joder, me llama bastante porque es genuina, ¿no? Como comentaba Jorge, consolas de 16 bits, eso incluye, por supuesto, también Game Boy Advance, ¿vale? No está pensado para jugar PlayStation, aunque pueda correr algún juego tal, no está pensado para eso. La placa ya está ahí al límite, ya no tolera, vamos, no correría los juegos a buena velocidad. Y otra cosa, cuando Jorge dice que es como la carcasa de Game Boy original, pero más pequeña, es que es exactamente igual, salvo porque donde pone Nintendo Game Boy y tal, pues pone otra cosa, ¿no? Pero realmente, todas las rayitas, todo, vamos, es perfectamente idéntico a la carcasa de una Game Boy original. Yo la verdad es que llevo bastante tiempo tentando lo de la Raspberry, ya lo sabéis. Y lo estás posponiendo ahí. Sí, ojo, esta es la versión reducida, ¿eh? Sí, no. Y, vale. Pero lo que yo realmente quería, con Jorge y Víctor lo he hablado varias veces, es una versión portátil pero es que las versiones portátiles que había nunca acababan de convencerme. Así que me informaré bien de lo que acabáis de decir. Está porque mola, la verdad es que me interesa mucho. Está mola mucho. Luego pegaré el enlace a Discord para que podáis ver la web donde está la carcasa, para que os hagáis una idea. Pero bueno, muy buena pinta. Y ya sabéis, pues estamos en una época en la que hay muchas consolitas así pequeñas, o bien ya fabricadas, o bien que te las puedes fabricar tú, de marcas chinas, que incluso algunas traen juegos incluidos, juegos buenos, o sea, licenciados, tipo Mario, tal. Y la verdad es que mola mucho. Échale un ojo porque está muy guay. Y bueno, hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis, si queréis participar en la sección, pues no tenéis más que escribirme a jorge@complejolanda.com, mandarnos la noticia, siempre adjuntando la fuente para que podamos ver pues cuál es la noticia original y hacernos una idea, y con un breve comentario. Ya sabéis que esta sección pues la hacemos entre todos, pues un poco para que el Complejo Holanda sea más abierto y pues para traer noticias tan maravillosas como estas dos, que la verdad es que no salen en todas las portadas de medios. Y ahora nos vamos con la noticia de la semana. Game Boy cumple 30 años. Esta era... Sí, la verdad. 30 años. O sea, que yo tenía un año cuando Game Boy acababa de salir. Tenía un año. ¿Qué tiempos la Game Boy? Ese anuncio de Nintendo de eres un fenómeno. Y los niños jugando en la calle. Que luego los niños no las sacaban en la calle, para no joderla. Yo sí. Hostia, yo el obradoiro... Bueno, mi colegio, perdón. La peña llegaba a las Game Boy, yo nunca lo hacía. Decía, estos son sus normales, porque bueno, se contra la Game Boy en la calle. Bueno, yo la Pocket... Mucha peña la sacaba, que estropea, yo la pego. La Pocket le dio una caña brutal, sí que la saqué a la calle y hasta la llevé a la playa. Incluso, yo la sacaba, David. Yo no la sacaba, pero, yo la sacaba para irme a un hotel o a mi otra casa. Pero en plan la acera al lado de casa o el jardín de casa... yo con la mía, el cable link, y mis amigos con la suya, jugar al Tetris. Ah, bueno, con y tus amigos, porque hacíais piñas y os protegíais. Claro, pero a mí no, me la robaba, pero joder. Varias Game Boys y ahí a jugar a dolor. Eso es otra cosa. Yo, si pudiese viajar al pasado, viajaría a esta época más o menos, ¿vale? Por ahí, mediados de los 90, e iría al Corte Inglés, tío. ¿Te comprarías todo el catálogo no, de Game Boy? No, al Corte Inglés y me encantaría volver a ver todos esos stands de juegos de Game Boy. Sus cartoncitos, sí, que además sí. En esa época no podías cogerlos y verlos, estaban todos guardados bajo llave. La moda esa de que los juegos estuviesen accesibles vino después, y era como hostia, si este juego de qué será, y me deja, y pedías al dependiente, oye, ¿puedo ver ese juego? Sí, y entonces lo veías contra portada. Bueno, era Corte Inglés, te decían sí señor, sí, claro, pues, o sea, era a mí toda esa mierda me encantaba, y eso se ha perdido, joder. Yo lo he hecho terriblemente, a veces pienso en esta época y me entra un poco al bajón, porque es algo que en la puta vida volverá. Nunca ¿sabes, volverá. ¿Sabes qué pasa, David? Yo compré la Game Boy. Bueno, me compraron la Game Boy. La compré yo, pero fue un regalo de Pascua de mis padrinos. Me duró muchísimo. Me duró pues unos 8 o 10 años. Y empecé a jugarla con 10, 11... Hasta prácticamente que salió la Game Boy Advance en el 2001. Y no sé, con 17 años, 18, seguía llevándola por ahí y la llevaba al instituto. Muchas veces estaba en clase jugando con la Game Boy. ¿17 y 18 años? Sí, sí, sí, sí. A mí es una consola que me duró muchísimo. No sé, a mí, yo de hecho aún la tengo ahí, ¿eh? O sea, mi famosa Game Boy que no tiene audio está ahí. Voy a cogerlo ahora mismo. De hecho, eso me pasó a mí con la Pocket. En la generación de PlayStation y Nintendo 64, con las dos consolas en casa, yo seguía jugando también a la Game Boy. A King of Fighters, no. Jugaba a Killer Instinct y había salido King of Fighters. Para mí, esa época que comentaba David, Oscar, tiene una cosa mágica. Que es que, como no había tanta información como hay ahora, tú no conocías todo el catálogo que había, por ejemplo, en Game Boy. Entonces, de repente, veías a un chaval en la calle jugar a algo y te asomabas un poco para ver a qué está jugando este cabrón, ¿no? Y muchas veces se daban casos de videojuegos que eran los conocías por ese chaval, simplemente, que lo tenía de forma random, ¿no? Era una época bastante, bastante bonita, la verdad. Bueno, David está ahora mismo manipulando su vieja Game Boy. Es que viví muy buenos tiempos. Hasta que no tiene audio, la pobre. Pero sí es lo que dice Víctor. Claro, en esa época la información de la que disponías era nula. Porque porque yo en esa época no compraba revistas o no me interesaban, entonces prácticamente te guiabas por la portada contra portada, o casualmente veías algún juego que alguien jugaba. Por ejemplo, yo el Shadow Warrior lo conocí por una persona que estaba jugando en mi colegio. Dije, hostia, este juego es la leche. Que ni siquiera sabía cómo se llamaba, hasta que un día vi la contraportada y contrasté imágenes, ¿no? Y era bonito aquella época, ¿no? Esa desinformación. Claro, a veces había el peligro de que compraras un juego especialmente asqueroso y a veces descubrías auténticas maravillas. Eso te iba a decir, ¿cuántos juegos de NES habría visto yo? ¡Oh, qué portada más sí, bonita! Sí, sí, tío. Comprarlo, bueno, llegar a casa y decir, pero qué mierda cogí. No sé, pero claro, hay que decir que Game Boy, en términos de ratio mierda-calidad, tiene mucha calidad, ¿eh? Mucha calidad. Juegos muy buenos. Incluso juegos muy desconocidos, que son auténticas joyas, maravillas de esa época. Sí, no sé, la verdad es que... Gran consola, ¿eh? No solo la que tengo mucho cariño. Y yo algún día quiero hacerme un catálogo así, no sé, generoso de ella, ¿eh? ¿Algún día? Algún día, me refiero, sí, ahora mismo no, pero algún día cuando tenga más espacio y tal, me gustaría hacerme un catálogo no sé casi si habrá completo que... de Game Boy. No es muy caro hacer su catálogo de Game Boy. ¿Tú crees? No me importa tampoco que sean sin caja, nada igual. Aunque solo sea el cartucho. Bueno, si no quieres cajas, sí, es más. Yo es que yo cometí errores de juventud como... O todos, Oscar. Crímenes de, yo también, crímenes de guerra. Crímenes Oscar, de guerra, como ya dije. De hecho, el día que salió por la noche, puse también mi homenaje a la Game Boy en Twitter. Ya comenté en el tweet que de pequeño, por falta de espacio, pues... Aparte, me había coincidido cuando las tiré con una mudanza. Tiré todas las cajas que tenía y dije, pensaba para mí, como pobre imbécil, pero ¿para qué quiero yo esto? Si no lo necesito ya. Me guardé los libritos de instrucciones y los cartuchos y tiré las cajas. Bueno. Así que a día de hoy, pues conseguir un juego sin caja para Game Boy tampoco es que me moleste demasiado. Voy a decirte, yo creo que todos hicimos cosas iguales. Yo me acuerdo de los juegos de NES, alguno de Game Boy, que atrás tenían líneas en plan para escribir y tal, y yo escribí cosas. Bueno, o sea, pero en realidad estaban para eso. Y el Zelda de NES, sí. No sé si acordáis que tenía un plano. Sí. Yo me dibujé el mapa del juego ahí, joder, en los huecos. Eres un cabrón. Anda, ahora lo pienso y digo yo, anda que no debí perder valor cuando lo pinté. Me pinté los dibujitos de los del hombre, mapa que a me ver, faltaba. Ahora es un medio complejo Holanda, igual tiene más valor incluso. Pero no creo. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pues eso, espero que os haya gustado. Yo me quedo muy contento habiendo podido hablar de Game Boy hoy. Bueno, en todo caso nos tenemos que ir al foro. Señor Oscar, ¿qué han estado comentando durante el programa? Vamos a ello. Cuéntanos. No hay mucho, la verdad. Dice Denis el Azul, buenas Doom y listo para escuchar un programa más. El primer juego de esta saga no me parece muy destacable, el segundo me pareció estupendo y este, después de ver los trailers, no me atrajo nada. Igual es un buen juego, pero no me veo entre su público. Morfeo 78 quiere el Sekiro, lo deja bien claro en su mensaje, quiero Sekiro y muchas veces. Seguimos, Brutal Bomb dice, buenas Vengadores, pues me sorprende que analicen este juego, que la verdad no estaba en mi radar. Y por otro lado, que analicen dos juegos de Switch seguidos en dos semanas. Pero qué clase de Sonyers son estos. De Suda 51 solo he jugado Killer is Dead, y la verdad me gustó más de lo que esperaba. Sobre todo la historia, que era una locura que no entendía ni Cristo. Pero por lo mismo se hacía muy divertida. A ver qué nos cuentan de esta nueva entrega de No More Heroes. Seguimos, Malder dice Dobardán, hoy toca escuchar el programa en diferido, lamentablemente. Recuerdo los análisis de Wii realizados aquí, si mal no recuerdo, por Zoe, o igual estoy mal y era Bonoman, aunque creo que no, y se veía como un título diferente e interesante. Creo que se refiere a los dos primeros. El primero no recuerdo quién lo hizo, el segundo fui yo. No sé si, David, el primero lo habías hecho tú. ¿El qué? No More Heroes. Sí, es posible, sí. Y el segundo seguro que lo hice yo. Y dice, bueno, pasando a otro tema. Como ya comenté la semana anterior, estoy oyendo la octava temporada y en ella nació la causa de crear una sección exclusiva de Gaspar. 4 años más tarde. Es verdad, tarde, Gaspar, ¿dónde está tu sección? Porque Gaspar, inciso... Era Gaspar contra el mundo, ¿no? Sí, pero no se molestó en seguir con esa idea. La verdad, no sé si por pereza o por sueño. Eso nunca existió. Es un mito. La sección era Gaspar contra el mundo. Y entonces Gaspar pues rajaría. Eso sería es un mito de, como de los, pero si eso ya lo hace todos los programas. Eso es un mito como los reptilianos. Gaspar está haciendo la sección fantasma. Sí. Bueno, seguimos. Dice, continúa diciendo, 4 años más tarde me doy cuenta de que todo ello quedó en nada y abogo fuertemente porque se recupere esa idea. Y finalmente se obliga a Gaspar a trabajar más allá del Trolleum Maximus. A ver, yo tengo una pequeña teoría aquí que voy a formular, ver, ¿vale? A ver. Yo creo que Gaspar, él explota todo su talento cuando nadie le obliga a ello. Si tú le sometes, digamos, a la obligación de tener que hacer un monólogo sobre cosas que odia, creo que no va a ser lo mismo. Trabaja peor, serio, con guión que sin guión. Correctamente, yo me gusta más improvisar. Creo que no iba a ser lo mismo, lo digo completamente en serio. Creo que si hace una sección, ¡Gaspar, se caga a ti! No, pues a lo mejor... Pero como fórmula puede funcionar, en plan como la porra, una sección espontánea. No. De cosas que me sacan de mis casillas. Pero no sería sección. David, la única manera de que eso funcionara... Sí. Es que Gaspar no trajera nada preparado y fuéramos nosotros en el programa, a la hora de llegar a su sección dijéramos, Gaspar, esto, y ahí entonces Gaspar soltara el tarro de las esencias. Pero bueno, eso es una opción, eso me gusta. Porque ahí estaría improvisando. Pero, Oscar, tío, hoy tenemos la sección la mierda, ¿vale? Mm. ¿Y cuántas veces tenemos, cuántos hemos tienes que esperar para que Gaspar haga la sección la mierda? Yo creo que es la Llevamos primera vez. Llevamos años esperando. No, años. No. Pues la segunda. Ya, le he hecho un par de veces. Bueno, seguimos. Continúa, fuera de joda, me encantaría, y yo creo que a varios más, ver a Gaspar llevar una sección particular el mismo, que se alterne con el retroanálisis y la mierda. Como puntapié inicial, propongo que la sección tenga un nombre algo así como la mazmorra del indeseable, aplicable a cualquier contexto, donde defienda sus posturas polémicas, como la especulación en eBay, los análisis con solo mirar la carátula, etc. Eso es un arte que estoy perdiendo. De hecho, a lo mejor la sección debería ser: nosotros le enseñamos una carátula a nuestra lección sin que él sepa nada. Justo en el momento antes de iniciar la sección, Gaspar, esta es la portada. La sección tiene que llamarse Complejo Holanda con Kiwi o algo así. Con Kiwi, porque el Kiwi, tío, es la fruta que te ha hecho ser quien eres. Mañana compro el pastel que te saque la foto. Pues, era bizcocho era. Bueno, último mensaje, Bodipo, dice: esta mierda pinta bien, os escucharé ya sea en directo o en iVox antes de las elecciones. Está bien. Y ya está. En fin, bueno, pues hasta aquí. Bueno, señor David, ¿qué nos vas a poner de pues música? Pues hoy, Víctor, os pondré música de Super R-Type. Bueno, sí, pues vamos con música de Super R-Type y volvemos con Solz y no Solz. todos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Seguimos aquí en el Complejo Land, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que podéis descargar el podcast todas las semanas en complejoland.com, desde iTunes, desde iVoox y, por supuesto, desde Spotify. Estamos también en directo los viernes a partir de las 10 de la noche o cuando surge en nuestro canal de Twitch, el Complejo Land, todo junto. Y, por supuesto, en redes sociales, en Twitter, @complejoland, en Facebook, el Complejo Land, en PlayStation Network, el Complejo Land, el mismo nombre para Xbox y para Steam, donde somos mentores. Subimos reseñas de los juegos en la plataforma de Steam. Es cómodo porque luego compras un juego o estás interesado en un juego y ves la reseña que te manda directamente a nuestro programa donde lo analizamos, ¿no? Por si tienes dudas. Y por supuesto también estamos en YouTube, en el Complejo Land TV, donde subimos vídeos adicionales al programa de radio. Tenemos en nuestro chat oficial de Discord a las siguientes personas conectadas: Anchoas, Vale más, más vale Doom en mano que Gaspar troleando, a Vales de 2000, a Bascal es más radical que Thanos, a Akrom, Baraka, Bonos Great Again. Tenemos también a Atento David. Bonoman, te quiero mucho. Yo también. Tenemos a Bono and Gaspi Trolls Day. Yo soy un aprendiz, Gaspar es el maestro. Es el Lord Sith. Te queda un largo camino para que aprendas. Brutal, Brutal V, que es Brutal Vomit. Calvo 4K, Calvo Flash, Caviar Beluga, Choripán Justiciero, Connor, Cthulhu vs Thanos. Buah, batalla super épica, ¿eh? ¿Te imaginas? Gana Cthulhu, joder. Habría que ver. Cuando Oscar conoció a Gaspar. Un día terrible. Ya llovió mucho. Pero ya. ¿Llevo tema o esperasteis al siguiente ciclo? No, esperamos. Quiero, tengo una curiosidad. Vamos a ver. Vosotros conocéis en la época escolar, si no me equivoco. Vamos a ver, cuando tú conoces a un chaval en el colegio y tal, o en el instituto, donde sea, siempre hay el momento inicial de romper el hielo. Que tú ves al otro y dices, este será un buena gente, o sea, un hijo puta y tal. ¿Qué me depara el futuro, no? Porque el instituto es una época muy jodida de nuestras vidas y tal. Entonces, yo quiero saber qué pensaste, Oscar, cuando viste a Gaspar y qué pensó Gaspar cuando vio a Oscar. Sí, que sé, no me acuerdo. Sí que te acuerdas. No, sí que te acuerdas, la primera vez que hablaste con Gaspar, te acuerdas perfectamente. La verdad sí, es que no. Te tienes que acordar, sí. A ver, hablamos de algo que pasó hace casi 20 años, ¿eh? Sí, pero sí. ¿Qué insinúas? Que no te acuerdo. Yo me acuerdo de la primera vez que te vi. Mira, yo recuerdo que nos sentamos en la parte de atrás y fue en tercero de GUP. ¿Se acuerda? Y poco más. Eso sí, joder. ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué dijiste? No me acuerdo, hola, Oscar. Eran los inadaptados. A ver, algo le diría porque se sentaba a mi lado. Pero, o sea, a ver, yo tengo una pregunta que determina la amistad. ¿Cuál fue el primer juego que os dejasteis? Eso determina la amistad. Sí, eso, cuando te dejas un juego a alguien es algo muy significativo. Sí. No lo sé. Mira, Oscar se lo está pensando. Yo esa historia no la quiero contar. ¿Porque lo vendió en el indio? No, algo parecido. ¿Qué animal, no? Vale, en fin, da igual. Bueno, son trapos sucios. No, hay que decir una cosa. Aquí está todo lo malo en el pasado, ¿eh? Lo que estaba claro en esa época también es que por aquellos tiempos no todo el mundo gustaban los videojuegos. Entonces, y esto seguro que gente que lo está escuchando se siente identificada. Cuando encontrabas a alguien a quien le gustaban los videojuegos, esa conexión común hacía que se creara ya de inicio un lazo mucho más fuerte. A ver, yo lo que sí recuerdo es, sacamos la Nintendo haciendo la juego de consolas en la parte de atrás, en medio de la clase, la poníamos allí con los libros de pila, la revista allí, y estábamos mirando, ¡guau, mira esto, mira qué lindo! Joder, esta música ahí, es maravillosa para este ahí momento. Ahí pasando, leyendo la... Y esos detalles. ¿Y quién os iba a decir que 50 años después ibais a estar aquí, joder? Es increíble, haciendo un podcast. A mí me está deprimiendo esto. ¿Eh? ¿Te está deprimiendo? Pues sí, espera que sigo. Se acuerda de sus tiempos mozos, ¿no, Oscar? No, es aguantar a Gaspar, simplemente. Pues te das cuenta de que llevas muchos años aguantándole. Sí, la verdad es que yo debería ser santo ya. Bueno. Pero yo, o sea, ¿cuánto tiempo estuvisteis en la escuela juntos? Un año. ¿A un año? No, tres. Joder, tres, no. Es verdad que después hubo un ciclo. Ah, bueno, pero el instituto fueron dos y luego el año... No, el instituto fue un año, sí. Y dos del ciclo. Y dos del ciclo, a veces, sí. A veces, David, se producen momentos verdaderamente mágicos cuando la música acompaña al momento justo. Muchas veces coincido, otras veces ni de coña, pero esta vez sí. Es Super Mario RPG. Bueno, tenemos tan más, bonita música. Tenemos más oyentes conectados aquí en el canal de Discord. Tenemos a 4chan, Dab1, Dark Souls, Pastel de Cubo Edition, David Marqueño, DaviGG, Diegols, Dogo Argento, Ducha, Dumi, El Pollo Diablo, Elber qué cabrón, El Verga Larga, que pone Elber Galarga, pero es El Verga Larga, qué cabrón. Tenemos a Emma Montanos Ferrín, Epifight, Espepe Gamer, Fernando, Gaspar Sant Troll, Gaspar for President, GGU Gabriel, GJ848, Guisanti, Hans, Gezanto, Ideto, hijo nonato de Gaspar, Hornet SV, id llamando a Blaskovich. Tenemos a Hasaro, Jesús N7, John Arizona Matrix, Carpago, Kedros, Ko, Kojiman, la que hizo con Gaspar, la Kazpaz, Legos, M. Rajoy, mayoría de Kazulu, Metal Gear Solid Zero de Death Stranding, no sé, de Death Stranding. Meneillos es una referencia a nuestra teoría, ¿no? Mike Sanz, Nadie piensa en los calvos, Nagasete, Nagashi, Oscar y Gaspar Bromance, Pacónidas, Papote Das, para ser Gaspar de primera acelera. Perichu, Phil Spencer rompetechos, pero aún no. Aún no. Aún no. Tenemos a Picatrol, Cutre, Raiden, Shit Lake, Sarasator, Silvertrack, Stegman, Suce Celebrado, The Silvers, Thor me cae gordo. Spoiler. Tora, Suki, Tyrion Man 85, Varo, Vipstor, Votar Bonoman es ¿Qué? Votar Bonoman es pactar con Gaspar. Los partidos han descubierto. Ya te digo. Pero disimulo un par de días. Pero yo soy Pedro Sánchez, ¿eh? Tenemos también ahí que sé yo. Yo soy el Melenas entonces. Cajos. Zacro y Artiom. Maravilloso. Maravilloso. Bueno. Bueno, la gente ha pasado una cosa espontánea y muy bonita. La gente está subiendo fotos de sus Game Boys aquí al Discord, ¿no? Qué de, bonito. Hecha, una cosa muy bonita. Y tenemos ya los primeros memes. Que es, por ejemplo, Gaspar con el guantelete del infinito. Que es un guantelete del infinito formado por los siguientes videojuegos: The Order, Evolve, Haze y Lair. Eso es que les voy a eliminar para siempre. Que por cierto, bueno, tú jugaste el Evolve, los demás creo que no. Yo tengo el Lair en Play 3. Que lo tengas no pero, significa pero que no lo hayas si jugado. Lo, has jugado, no si lo compré tienes. Por creo que fue 5 euros por curiosidad mórbida de esta de en plan de. Curiosidad mórbida. Mórbida. Sí. Bueno, no olvidéis el autor del meme. Lo vi y dije, hostia, por 5 pavos, me lo llevo para casa. Ya no pondré la consola. No olvidéis mandárnoslo a contacto@complejoanda.com este meme para que podamos meterte aparte, en el concurso. Hay que confesar. Los juegos que tienen dragones en portada tienen más 10. Mira, Gaspi, tío, yo creo que me atraen más. Para la sección la mierda o mierda que nos gusta deberías jugar esos juegos. Solo lo dejo ahí, ¿vale? Tío, pero me estás obligando a jugar mierda. Ya, pues, ahí está la magia de esto. The Magic. Bueno, señor David, vamos a ir con Soci nosotros. Bueno, hoy voy a empezar con algo así un poco que dejé una estacada. Y es hablar de una Soul Edition, ¿vale? En esta ocasión de Days Gone, juego que se ha lanzado a la venta hoy mismo, con cierta polémica por las notas de Metacritic, que ya le ha echado una orilla y debo decir que me ha gustado bastante. Es sigilo, andar agachado como le gusta a Oscar y es un toque así muy de Last of Us. Matar mogollones de zombies, ha chulo. Bueno, los zombies que he visto hasta ahora estaban desperdigados y molaba matarlos así por la espalda. Y ya he visto a niños, los niños zombies estos son como carroñeros. Solo te atacan cuando tienes poca vida y si no te dejan en paz, salvo que tú te acerques a ellos. Y ya he matado uno, por cierto. Me salté encima de él y le di un cuchillazo. ¡Push! Bueno, edición coleccionista de 150 napos que contiene una figura que me ha gustado bastante, pequeñita pero detallada. Unos pines también muy bonitos. Unas calcomanías a estilo Bollicao, ¿vale? Y un parche para coser, que no sé quién coño cose parches de videojuegos. La banda sonora en físico, caja de metal. Y un libro de arte así, de formato pequeño, con tapadura. Bueno, edición estándar, completita, me gusta. A mi juicio le falta la caja normal del juego, que para mí es algo casi obligatorio y siempre me molesta que no se incluya. El libro de arte a mí son del tipo de libro de arte que no me convence del todo. Me resultan muy reducidos y ridículos. Y no entiendo el tema de las calcomanías, pero bueno, ahí está. Yo le voy a dar 2 soul points. Vale, 2 soul points, lo siento, no puedo darle el máximo porque me parece cara en exceso. Como curiosidad, la reservé en MediaMar y tuve que pagar 30 euros por la reserva. Incredible. Bueno, es lo habitual en algunas tiendas pagar 30 pavos. Hostia, sí, Oscar, sí. Tío, 20. Yo lo habitual 20, es una señal. Yo lo máximo que he pagado 10. Y te ayuda máximo en ediciones que cuestan igual 300 euros. Son 20 euros, no 30. Bueno. No es lo habitual, Oscar, ni de coña. Vale, te acepto Te vas a Amazon y no tienes que pagar nada. Te vas a FNAC y no tienes que pagar nada. Me pareció muy raro, pero bueno, en el fondo pagas y ya está. En fin. Así que una edición completita, pero bueno, cara a mi juicio, ¿vale? Son últimamente, con el tema de los precios de ediciones coleccionistas, se está lanzando un poquillo. Está, por ejemplo, el caso de Spider-Man. Y como contenido restante de la sección, hoy traigo 2 audios de duración de 3 minutos y medio cada uno. O sea, la gente está cumpliendo con ese requisito de tiempo de manera categórica y eso me gusta. Eso es exquisito. Y si no, digo, no, esto no vale, tienes que volver a hacerlo, ¿vale? Me encanta ser autoridad. Así que vamos primero con Spartorex, que es un clásico ya en esta sección. Y nos habla de una buena noticia en torno a la industria del videojuego en España. Así que, Spartorex, todo tuyo. Muy buenas, gente del Complejo Holanda. Soy Spartorex, ¿qué tal estáis? Espero que todo bien. Bueno, estaba leyendo una noticia ahora. Y os la mando porque me parece un solo como una puta casa. El caso es que estos meses atrás, bueno, y desde hace años, sabéis que Estados Unidos, Alemania, incluso Francia son países que sus gobiernos subvencionan a sus estudios de desarrollo para que se pongan a currar. Y estaba yo pensando estos días, digo, joder, ¿por qué no hace lo mismo el gobierno español? Si el videojuego es una industria ya que produce mucha más pasta que la música, que el cine, esto, y sigue creciendo cada año. ¿Y por qué no se hace lo mismo en España? Bueno, por un lado porque somos gilipollas, vamos con atraso para todo, pero bueno, parece que por lo menos por fin el gobierno, por fin se puso las pilas, y parece que el Ministerio de Empresa y Economía, estaba leyendo yo ahora que van a subvencionar por fin, con 5 millones de euros, a estudios a nivel nacional, pues eso, para que se pongan a currar. 5 millones de euros, por cierto, que van a repartir en función a 4 criterios que van a valorar, que son la calidad del proyecto en sí, el lanzamiento del videojuego, la capacidad de interacción del trabajo en equipo que tenga el estudio y también el nivel de innovación del proyecto. Entonces, en función a estas cuatro valoraciones que van a hacer, van a otorgar hasta un máximo de 150.000 euros por estudio. Y diréis, bueno, 150.000 euros tampoco... Bueno, a ver, hay estudios como Santa Mónica o Naughty Dog que 150.000 euros se los pulen en un día. Esto es así. Pero a nivel de desarrollo independiente, no me jodas. A ver, en España hay talento. Lo que no hay es pasta. Pero talento hay, ya se demostró con juegos españoles como Rime, como Superidora, Maldita Castilla, El Conde Lucanor. Vamos a ver, ya se hicieron varios juegos aquí que demuestran talento hay de sobra. Entonces, bueno, hay ya bastantes estudios solicitantes, parece ser, de la subvención. Y con esta pasta se pueden hacer cosas riquísimas, ¿eh? Yo conozco personalmente a Enol y a Sigrid, que son pues de este estudio de Astriworks, que es un estudio independiente de aquí de Asturias. De hecho, me parece que los conocéis vosotros, que me suena de que los habéis entrevistado aquí en el programa, en la hora Gafapaster, hace ya años. Y esta gente lo que hizo fue un Kickstarter en su día, en el que sacaron prácticamente esa cantidad, sacaron casi 150.000 euros, y con ese dinero se pusieron a hacer el Paradise Lost, que es un Metroidvania que tiene una narrativa a lo Metal Gear. Ese juego tiene una pinta que flipas, no sé cuándo va a salir, pero cuando salga, vamos, de cabeza. Y igual que este estudio, pues muchos otros, imaginaos, ¿no?, todo lo que se puede hacer a nivel nacional con esa pasta. Entonces, no sé, nada más, comentar la noticia. A ver qué os parece a vosotros y... No sé, yo creo que salimos ganando todos. Los estudios pasta y nosotros con los juegos. Así que nada más, un saludo. Bueno, Bueno, noticia cojonuda. Partes en un país en el que antes, bueno, antes y por desgracia creo que no hace mucho, financiábamos autopistas, aeropuertos que nunca se usaron y demás cosas inútiles, que si financian estudios está bien, aunque creo que se podría hacer incluso más. Sí, claro, es una buena noticia. Es una excelente noticia. Yo creo que el punto donde habría que atacar, David, en otros sectores pasa lo mismo, es el inicio, ¿no? Sí. Para que puedan salir que nuevos proyectos, adelante, ¿no? Eso es. Sí, sí, tipo primer proyecto, ¿no? Ese tipo de sí. tal. Aparte, yo creo que la industria llama la industria, sí. Sí. O sea. El problema que tenemos aquí ahora mismo es que sale muchísimo personal cualificado de las facultades, los másteres, etcétera, pero no hay un tejido para absorber todo ese talento, ¿no? Entonces. Sí. Sería una buena cosa. Pero bueno, es un buen punto de partida y espero que la cosa siga creciendo, porque además la industria del videojuego es muy poderosa y puede traer suculentos por los beneficios al Estado. Bueno, si vamos con el segundo audio, en este caso Giovanni nos manda un audio. Además me encanta porque es en relación a un mercado que no es España y siempre nos gusta saber cómo funcionan allí las cosas, ¿vale? Es decir, aquí estamos en España, vemos nuestro mercado, tenemos conocimiento extenso sobre el mismo, pero se nos escapan ciertos detalles, ciertas injusticias que aquí no suelen ocurrir, o a veces ocurren, aunque menos, y no nos podemos quejar, la verdad. Así que Giovanni nos manda un problema que ha tenido con juegos de Ubisoft y que la verdad es que es bastante grosero, me atrevería a decir. Hola a todos los del complejo, mi nombre es Giovanni, conocido en el grupo de Discord como Me gustó la película de Doom. Prometo cambiar el nick, ya el chiste ya está un poco viejo. En esta ocasión, pues lo más probable es que cuando estén ustedes en vivo yo esté dando patadas espartanas, aventando a críos de 9 o 10 años, abriéndome espacio para ver la película de Avengers. Entonces, pues les dejo mi no sold, que es que hace algunos días hubo una oferta de PlayStation, compré lo que fue el Assassin's Creed Odyssey, compro el juego, se descarga, entonces me aparecen para descargar los paquetes de distintos idiomas, escojo el de español, y es español-castellano, se me hizo un poco raro, dije, qué raro. Deja y me vuelvo a fijar y no están el audio en español latino. A ver, yo no tengo problema con jugar un juego en castellano o jugarlo en inglés, o como lo hice con Metro, que lo hice jugándolo con el audio en ruso. El problema es que Ubisoft lanza juegos en latino, pero solamente algunos, no son todos. Por ejemplo, The Division 2 sí está en latino, pero ¿por qué Odyssey no? Si son proyectos o son juegos de muchas ventas que tienen que estar en todos los idiomas posibles para captar más público. Bueno, así yo lo veo. Entonces, ¿qué Assassin's Creed vale menos que The Division? ¿O Far Cry 5, que creo que también está en castellano y no hicieron el trabajo en latino? Pero Watch Dogs sí estuvo. También está en latino Rainbow Six Siege. Entonces se me hace raro que unos juegos sí los tengan en latino y otros no. Y pues es eso. O sea, parece que estamos jugando. Porque pues ahora sí es prácticamente una ruleta a ver en qué idioma deciden sacar el próximo proyecto que tengan. En lo personal, a ver, culpa mía, lo admito, que no me informé, no, realmente no estaba preparado, pero pues es que Syndicate y Unity salieron en latino, Origins pasé de él, siendo honestos, y Odyssey me llamó más la atención, entonces fue por eso que decidí comprarlo y me salieron con esto, y me parece que incluso Origins también está en castellano y no está el idioma latino, y pues realmente se me hace algo, bueno, como dicen por allá, cutre que unos sí y otros no. Y pues bueno, esto sería lo único que quería compartir con ustedes. Un saludo a todos y hasta la próxima. Bueno, debo decir a Giovanni que aquí en España ha pasado a veces con... No quizás de la misma manera que comenta él, pero nos ha pasado sobre todo con juegos de Microsoft, ¿no? Que ellos llegaron a España sin ningún tipo de doblaje, con un doblaje tardío vía parche. No se entendía porque en la generación anterior todos los juegos se habían doblados prácticamente todos. Y hubo cierta polémica al respecto. Bueno, y el caso más icónico fue el doblaje de Halo 2 aquí en España, que bueno, fue un doblaje latino y se lió pardísima, ¿no? Hombre, yo el único motivo que encuentro por decir algo es que quizás Odyssey es un juego que a nivel de doblaje, como la narrativa es mucho más profunda que The Division, tendrá mucho más líneas de diálogo y por tanto doblarlo sería bastante más caro que The Division 2. Deduzco yo, no lo sé, es una hipótesis. Y quizás por eso Ubisoft pues quiera ahorrar costes y centrarse quizás en juegos más baratos en ese aspecto. Pero bueno, que tampoco lo entiendo, ¿eh? O sea, como dices tú, no tiene ninguna explicación. Y toca un poco la moral el comprarte un juego de esta naturaleza, de este nivel de producción, y no saber exactamente qué te va a llegar a nivel de doblaje. Así que, en fin, esperemos que la cosa se mitigue en el futuro, o por lo menos se consiga que todos los juegos lleguen doblados, o la gran mayoría de ellos. Me parece una auténtica putada, David, porque realmente, y fíjate, si nosotros ponemos ese salto en el cielo desde esta perspectiva, cuando suceden cosas como lo de Halo 2 o tal, El agravio es realmente que unos lleguen mismo dentro de una misma saga y otros no, porque ahí hay una incongruencia tremenda, ¿no? Entonces o es un error por parte de la planificación de la distribuidora de turno, o simplemente otra forma más de recortar gastos y prevén que en la distribución no lo van a recuperar, no lo sé. Lo que pasa es que yo entiendo que cuando tú ya empiezas a sacar una saga, además una saga que es de tipo casi anual como Assassin's Creed, ya tienes un compromiso que tienes que ir cumpliendo, vamos, yo lo entiendo así. Bueno, ha pasado ahí una cosa que todos sabemos, aunque creo que a la larga ha sido contraproducente pero beneficiosa. Metal Gear Solid 1, doblaje en ese momento de la hostia, y luego después todo en inglés, en versión original, aunque creo que mejor es bueno, el resultado de versión original. Aquí nos quejamos mucho cuando llegó el 2 en inglés. Nos quejamos mucho el 2, el 3, el 4, y creo que a partir de ahí dijimos, bueno, esto ya es una batalla perdida. Ya, a ver, yo creo, no quería decir eso, ¿verdad que entráis? No quería hablar sobre ese tema, no tenía pensado porque ya ni me acordaba, pero ya que habláis sobre él, creo que en aquel momento el doblaje a todos los idiomas de Europa... Bueno, los más importantes del Metal Gear Solid. Porque Sony lo produjo. Pero fue un cachondeo. Y además fue hecho, digamos que a última hora. Bueno. Un tema de hacer a última hora, porque no estaba planificado, algo así había leído. Joder, pues. Y después el propio Kojima no... Yo creo que ni se lo planteó en ningún momento. Bueno, a ver, yo recuerdo, y siento lugar en la herida, independientemente que fuese última hora, el caso es que salió doblado y fue un doblaje memorable. En esa época, a lo mejor a día de hoy lo escuchas y bueno... Pero yo recuerdo que Kojima, no sé si fue con Metal Gear Solid 2, no, fue con Metal Gear Solid 4, creo, que se había comprometido de decir, no, nos va a llegar doblado al castellano y tal. Porque creo que Metal Gear Solid 4 también lo distribuyó Sony. Puede ser. Y, vamos, ni doblado al castellano, ni nada que se le acerque. A mí no es algo que tampoco me moleste especialmente, ¿vale? A mí me gusta mucho el doblaje original de Metal Gear y me he acostumbrado a él, o sea, sí. me gusta. Pero es lo que dice Víctor, o sea, tienes un compromiso con la gente, cumple. Aquí la última lo que quería comentar, la última vez que se lió parda de verdad, que fue un cachondeo también, fue con el Gears 4. Eso, efectivamente, fue lo que comentaba de Microsoft. Que ni Dios lo entendió. Pues toda tu saga dobladas de siempre, unas voces que ya todo el mundo conoce. Sí. Y no sé. Bueno, luego se lanzó doblaje vía parche. Sí, sí, sí, evidentemente. ¿Pero por qué? Porque se montó una bien gorda. Y hay cosas que a veces no entiendes. Yo supongo que en ese momento Microsoft España estaba o está en la mierda, no lo sé. Ni se lo planteó, a lo mejor por tema económico. En fin, no sabemos cómo está el tema de Microsoft con sus filiales. Pero, joder, vienes de una generación en 360 donde lo haces de puta madre y llega un momento en que, como usuario de esa plataforma, te cabreas porque lo que te están haciendo no es normal, no es de recibo. No lo es. Pues aquí soy un poco el barro. A mí con que vengan traducidos me conformo. A mí el doblaje, la verdad es que me da igual. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tú quieres el compromiso porque un juego sale doblado durante toda la saga y una entrega de repente llega en otro doblaje. No confundas términos, no hablamos de eso. Nadie se queja de que, por ejemplo, los juegos de Rockstar vengan en inglés. Pero Gears 4 se puede explicar relativamente por las bajas notas de la consola. Bueno, que, las explicaciones, no, Gaspi, habrá una justificación, vale, siempre, pero de cara al consumidor, tú puedes decirle, mira, no lo sacamos doblado porque se vende poco. Y yo te diré, me sudo los cojones, yo quiero doblado, coño. Claro. Sí, ah, polla, pero... ¿qué me importa? Ese es tu puto problema, no el mío. Pero al final, ¿qué vas a comprar? Es para ganar dinero. ¿Eh? Bueno, pues que es que una buena planificación. O sea, ¿qué quieres que te diga? O que lo doble un actor amateur. Está claro que siempre hay motivos, ¿no? Pero eso no quita que alguien que compre los juegos, que sea consumidor habitual, se sienta un poco decepcionado. Sobre todo porque muchas veces no te das cuenta de esto hasta que el juego sale a la venta. Entonces, claro, es un agravio, la verdad. No sé, curiosamente aquí ha ocurrido algo a la inversa, ¿vale? ¿Con Gears 5 se ha confirmado doblaje en español? Creo que sí, desde el principio, ya aprendieron la lección. Pero, ¿os acordáis? Los juegos de Capcom, bueno, no todos, ¿eh? Pero Resident Evil durante mucho tiempo se dieron doblados en versión original. Y a partir, creo que del 4, ¿no? Que no, nos llamaban nos insultaban en español. No, de Revelations o de Resident Evil 6, no, de Revelations. Sí, de Revelations, que se lanzó doblado. A partir de ahí yo creo que ya vinieron todos los demás doblados y un doblaje cojonudo, por cierto. ¿El 3DS venía doblado? ¿Eh? Sí, sí, el 3DS venía doblado, sí. Mira que lo jugué, no me acuerdo. Pues muy bien, macho. De puta madre. Pues eso, tema muy interesante. Me gusta ver que corren cosas fuera del territorio español que también son muy tocapelotas. Así que esta sección se acaba y pasamos, supongo, al análisis, ¿no, Víctor? Vamos al análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, David. Lo último de Suda 51. Sí. ¿Está bien el juego o te la suda? No, no, a ver. ¿Qué chiste más forzado? Oscar se medio reía porque sabía que... me la suda 51 o algo así. Se presta ese comentario, sí, vamos, sí, de, totalmente. Es que sí. No sé si es aplicable al juego, terrible, pero... Terrible comentario. Terrible. Pues sí. A ver, yo con este Travis Strikes Again me he llevado una pequeña decepción, pero creo que ha sido culpa mía. Yo tenía la idea de jugar algo que fuese más similar a las dos entregas principales y realmente no ha sido así. O no ha sido así al 100%. Creo que tiene bastante esencia de No More Heroes, pero no tanto la esencia jugable del original. Creo que el original era quizás más ambicioso, más trabajado, los originales, perdón. Más trabajados, eran juegos muy personales, pero en fin... Creo que la palabra es ambicioso y este es un título pues un poquito más anecdótico, un juego quizás, juego guiño, parodia de la industria, que tiene sus encantos y sus defectos que comentaremos. Pero bueno, creo que ha sido quizás culpa mía y no achacable al juego, ni mucho menos. Dime, Oscar. Yo creo que es un aperitivo para el No More Heroes 3, o así lo dieron a entender, bueno, cuando lo anunciaron, que realmente esto no es No More Heroes 3. Y hombre, ese juego llegará en algún momento. Yo lo publiqué hoy en el post del programa. Dije que bueno, mientras esperamos a No More Heroes 3, pues nos sacan esto. Supongo que esa es la intención. Ya os digo, es un juego muy divertido, comentaremos cosillas, cuidado. Iba a decir, creo que no se considera spoiler. Ahí, cuando acabas el juego. No digas nada. No digas nada. No digas nada. No digas nada porque no digas nada. Es spoiler, ¿vale? Sí. Creo que hay sorpresas en el juego que prefiero no comentar. Una especialmente tocha, Especialmente tocha. Bueno, sí. Creo que el tema de este Travis Strikes Again es que realmente es una continuación de No More Heroes 2, ¿eh? Es una continuación a todos los efectos. Se ambienta varios años después de esta entrega. Y digamos que Travis Touchdown y Batman son tragados por una especie de consola que se llama Death Drive MK2. Esa cosa que los traga, los considera bugazos dentro de ese mundo virtual. Y digamos que tanto Travis como su némesis barra colega pues tienen que luchar contra una serie de juegos que a su vez son homenaje a juegos ya conocidos, ¿no? Entonces el título juega un poco con esa ambigüedad, esa a veces parodia a clichés de esta industria, a veces lo explotan en madera. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia conversaciones con personajes que están a través del códec de Metal Gear, además descaradamente, ¿vale? Es decir, todo ese tono verde y además conversaciones extremadamente largas y extensas que no aportan nada, pero dices tú, joder, coñazo, pero es que son largas porque es deliberado que sea largo, eterno, y el juego pues juega contigo, nunca mejor dicho, es como que se rompe esa cuarta pared y tiene éxito. ¿Qué pasa? Claro, hay que saber de qué palo va, porque si igual no tienes ese toque paródico o no lo entiendes, no lo percibes de esa manera, pues pensás que el juego te está tomando el pelo o que directamente es un juego mediocre. Entonces, tenéis que tener cierto estómago para disfrutar este Travis Strikes Again, al igual que los No More Heroes originales, ¿vale? Es decir, son juegos, yo diría, de autor, son juegos que quizás están planteados para gente que tiene un conocimiento, bueno, tampoco diría extenso, pero un conocimiento de la industria, paso, voy a decir veterano, y que entonces descubrirá su gracia. Si no, es posible que en algún momento te moleste porque te resulte un tanto tedioso, ¿vale? En cuanto a narrativa, en cuanto a forma de expresar la historia, que bueno, ya sabéis que es bastante simplona, deliberadamente simplona, con diálogos muy cachondos. Por cierto, traducción en castellano muy buena a nivel de localización. Pero en fin, ya sabéis, es casi una parodia de la industria, incluso una parodia del propio No More Heroes. Dime, Oscar. Ya la segunda entrega ya cambiaba respecto a la primera en ciertos aspectos. Y ya incluía el tema de los minijuegos. Sí, sí, sí. En el primer avión, yo no sé, no quiero llamarlo mundo abierto porque aquello no era un mundo abierto. No, claro. Pero era un escenario donde te movías. Era un engendro, dilo bien. Y en el segundo, si no recuerdo mal, eso lo quitaron. Y ya accedías. Bueno, digamos que tenía otra estructura, ¿no? Otra estructura diferente. A ver. En No More Heroes, ese escenario, esa ciudad. No era el punto fuerte del juego, ¿vale? Como sabemos, el primero, el punto fuerte era... Qué vergonzoso era el mapa ese. Ver, era un sitio donde te movías. Sí. Tampoco sí. Era su intención. Debo no, decir, no, claro que no, ¿eh? Y también no, era no. Otra época, ¿eh? ¿Qué es el 2006-2007, No More Heroes, ¿no? 2006, sí, por ahí. A ver, está claro que no era... lo fuerte del juego ni pretendían que lo fuera. No. Lo importante ahí era, es que si era, digamos, las mazmorras, sobre todo la lucha final contra el boss. Sí, no. Pero era... un mundo en el que no había físicas apenas. Por ejemplo, tú te chocabas con la moto y era como, yo qué sé, chocar... O sea, como Deadly Premonition, tal cual. Chocar dos ladrillos así a baja velocidad y que no pasa nada, absolutamente nada. Entonces, tú chocas, vas a toda hostia con tu moto, te bates contra la pared y ya sí, está. Era la física del bloque de hormigón. Sí, física, sí, cuidado, pero del bloque de hormigón. No pasaba nada. Bueno... Eso, en el segundo ya lo... No, el segundo ya... Lo erradicaron de la faz de la Tierra... Cambió. Y ya ahora, evidentemente, ya esto ya es otra cosa. Que, por cierto, yo tengo muy precintada porque, no sé, ya está precintado, yo no creo que nunca juegue más, pero no sé si eso se arregló en la versión que hicieron para Play 3 y 360. Ya sé, la movimiento por la ciudad. Yo también la tengo, yo, pero no la he tocado. La tengo no precintada. Y, joder, mira que tengo ganas de jugar algún día, pero es una cosa ahí que, como ya está ahí, no la toco. Joder, qué gilipollas soy. Pero bueno, en fin, yo tengo muchas ganas de jugarla, de verdad. Porque el primero me gustó mucho y era como algo que tenía ahí, pero joder, es que sigue ahí. No he jugado la saga. Y pillé, no me informé, vi el de Play 3 un día a segunda mano, lo pillé y dije, hostia, ¿y la segunda parte sale también para Play 3? Luego vi que la segunda parte había que jugarlo con el saca-saca de Wii y ya se me bajó el hype. Bueno, el que salió en Play 3 es el primero, es un claro. El primero. Sí, es el primero. Pero no llegó a salir el segundo. No, el segundo no hicieron nada. Y el primero también son 360, pero creo que solo Japón. En Japón. Sí, sí, correcto. Una lástima que no llegas aquí. Bueno, a lo que iba, vale... Es una jodida parodia. De hecho, a mí me encanta cuando tú estás en esa especie de furgoneta o habitación de Travis, ¿vale? Que puedes hacer de todo, puedes ponerte juegos ahí, meterte en esos mundos, puedes cambiarte de ropa y tal. Hay un montón de skins que, por ejemplo, hacen menciones a juegos ya conocidos. Por ejemplo, Hollow Knight, te puedes poner una camiseta de Hollow Knight si quieres, ¿vale? Entonces, digamos que tiene muy en cuenta la industria en el mundo actual, tanto en el pasado. Y la mecánica de los niveles es la que os he dicho antes. Travis tiene que luchar contra videojuegos, pues en fin, que tienen un nombre X, pero que realmente están claramente inspirados en juegos ya conocidos, ¿no? Es que son evidencias totales de cosas. Totalmente, muy, o sea, pero son juegos muy conocidos, ¿sabes? Muy conocidos. A ver, yo no quiero tener muchos detalles porque sería joderos un poquillo. la gracia. Vamos a ver, este No More Heroes se divide en dos fases. La fase de combate, tal cual, hack and slash, ¿vale? Perspectiva aérea, más o menos. Un combate muy sencillito, es decir, ataques normales, esquivas, recargar nuestro sable láser con movimientos masturbatorios, eso sigue ahí, ¿vale? Más tiene cierta estrategia. Luego también está un poco el toque rolero en cuestión de los chips, que son mejoras que nos implementamos, o poderes, más bien dicho, que tienen un tiempo de refresco determinado y que hay que jugar con ellos, y que además se comparten entre Travis y Batman, ¿vale? Es decir, no podemos, y si tenemos un chip y lo usamos a Travis, no podemos usar el otro y viceversa, con lo cual hay que saber muy bien cómo es el cooperativo. Y luego está el tocarlo también, aparte de este uso de chips, también la progresión de Travis, el mejorar su nivel, ¿vale? Y bueno, ir progresando un poco en el juego para hacer más daño y ser más resistente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no es un sistema profundo, pero funciona, funciona, porque Suda51 en ese sentido es un tío que sabe lo que hace y es muy divertido. Y lo que decía antes Oscar, para mí lo mejor de este juego es la lucha contra los bosses finales. El juego lo peta, son bosses carismáticos, locos, horteras, con patrones de ataque que al principio son muy simples, pero que luego se complican hasta el horror. Y en ese sentido el juego tiene todo su puñetero potencial. Lo demás, vamos a comentarlo más o menos. Yo creo que deberías explicar un poco el partner de Travis. Bueno, su nombre puede llevar a confusión. ¿Cómo que el partner de Travis? Sí, el compañero. No tiene un compañero, no, yo no lo he jugado, pero al escuchar... El compañero es Batman. Batman, pero claro, ¿qué Batman? Es Batman, pero no es el Batman que estáis todos pensando. Es el hombre bate. Exactamente, claro. Eso es. Porque es que... No es, evidentemente, es atención ahí. Lo nombraste pero... dos veces y las dos veces Gaspar se te quedó mirando en plan, ¿qué me estás contando? Batman. Es Batman, claro. Batman, ¿vale? No es el hombre murciélago, es el hombre bate. Y es un personaje bastante cachondo, debo decir. Claro, esto aquí todo es ridículo y estrambótico. Bien, claro, diréis, bueno, vale, está bien, pero entonces, ¿cuál es el toque genuino de este Normal Heroes? Bueno, porque cada nivel tiene su toque guiño a videojuegos conocidos. Entonces te encontrarás minijuegos que son literalmente una fase de Asteroids, ¿vale? Solo que con el filtro Normal Heroes. O te encontrarás un nivel que es casi Resident Evil, ¿vale? Es una mansión y tienes que buscar cosillas, entrar en habitaciones, matar a malos y conseguir objetos, por poner un ejemplo, ¿vale? Y luego también está, por ejemplo, la narrativa tipo Metal Gear. En fin, está también un nivel en el cual tenemos que avanzar, pero al mismo tiempo jugar con el escenario para resolver puzzles. O sea, digamos que cada nivel de estos seis niveles tiene su toque, barra, guiño, homenaje a un juego conocido, o al juego en que ese videojuego, digamos, falso, o ese videojuego inventado en el que se basa. Entonces es un poco lo que aporta este Travis Strikes Again. Está la base de combate, la base de hack and slash puro y duro, que funciona muy bien. Y luego está, digamos, que a nivel tiene su guiño hacia un videojuego clásico ya conocido. ¿Esto funciona? A veces sí, a veces no. Es decir, hay niveles que están muy bien construidos y que esa interacción con ese juego clásico funciona, esa mezcolanza funciona, y otros en los cuales, pues quizás no tanto. Vale. Debo decir que a mí una cosa que me molesta quizás especialmente, y es que de verdad, la virtud en ocasiones reside en saber cuándo cortar algo, cuándo darle un final. ¿Vale? Lo expliqué en su momento respecto al Isolation, que curiosamente el juego se hace ya demasiado largo a veces. Y aquí pasa un poco parecido. Hay niveles que se eternizan hasta el absurdo, y en este caso no es un homenaje ni una cuestión de guiño Metal Gear, sino que es algo que se ha hecho así. Y se puede hacer un poquito pesado, ¿vale? Yo he escuchado por ahí, esto es una cuestión porque es de bajo presupuesto y no sé qué, y entonces, claro, como es de bajo presupuesto, lo alargan indefinidamente de manera un tanto cutre. No creo que sea eso. Yo creo que a veces la imaginación o el ingenio para poder darle un nivel, una extensión adecuada sin que resulte tedioso, es más una virtud, insisto, de tener, vuelvo a decir lo mismo, ingenio, capacidad para innovar, más que una cuestión de presupuesto. Vale, entonces hay niveles en los cuales ni siquiera se hace el esfuerzo de intentar aportar alguna novedad a nivel, por ejemplo, a nivel artístico, algo por el estilo, gracias a la cual el jugador tenga la sensación de que avanza, ¿vale? De que avanza y que hay un avance y que no es siempre lo mismo una vez tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y a veces se hace muy pesado, debo decir, muy pesado. Es decir, hay niveles que se me hicieron excesivamente largos, o sea, quedé un tanto cansado, un tanto agotado. Y es verdad que después la lucha contra el jefe final lo compensa todo, porque ahí es donde el juego explota y es tremendamente adictivo y divertido. Pero en ocasiones se me hizo, ya os digo, muy pesado, y no creo que sea una cuestión de falta de presupuesto, sino de no saber cuándo cortar y ya pasar a otra cosa, mariposa. Dime, Oscar. Pregunta brutal, vómito en el chat. Si estos escenarios micaniescos también afecta a la jugabilidad de cómo afrontar los escenarios. Sí, claro, es como que de repente el juego te plantea una cuestión diferente. Te plantea, por ejemplo, os digo, fase Asteroids, o te plantea, por ejemplo, buscar piezas para tu moto y la moto pilotarla en una serie de carreras cortísimas, ¿no? Claro que afecta a la jugabilidad. Por eso digo que a veces funciona muy bien y a veces no tanto. No quiero entrar en detalles, insisto, porque creo que es una sorpresa, ¿vale? Es parte del encanto del juego. Llegar a un nuevo juego, nunca mejor dicho, de esa Dead Drive MK2 y a ver este juego lo que me plantea, ¿vale? Es como si fuese, digamos, 6 minijuegos diferentes con su encanto. Por eso prefiero que descubráis vosotros. Pero ya os digo, a nivel personal, a veces creo que funciona, sus mecánicas que funcionan, esa mezcla de hack and slash y minijuego X, y otras veces, pues, a mi entender, la cosa pues no está bien. Yo la duda que tengo con el juego es el tema este del Season Pass, este que aparece en portada. Porque sabes que hay una versión que realmente es en digital, donde hay dos versiones. Creo que la física ya te viene con Season Pass incluido. Yo sinceramente, ¿es algo que van a añadir o que ya se añadió o que no se sabe nada? No lo sé. Yo claro, yo compré el juego en versión física. Es así, viene así con Season Pass. Exactamente. Sinceramente no sé si ya está en el juego o si vendrá más adelante. No tengo ni puñetera idea. No han anunciado absolutamente nada. No han anunciado absolutamente nada. Y desde luego es extraño, porque si te anuncias el Season Pass, lo normal es que ya aportes información. Pero la verdad es que ni siquiera he molestado en mirarlo, ¿vale? Ni siquiera he molestado en mirarlo. Sé que hay una diferencia de precio entre la versión digital y la física. Sí, 5 o 10 euros por ahí. Pero sinceramente no sé qué aporta Season Pass. Es una cuestión interesante, no sabría qué decir. A lo mejor consultarlo por internet, alguien lo puede aclarar, ¿vale? Bien, en tema cooperativo, bueno, el cooperativo funciona siempre y cuando los jugadores estén pegados entre sí, ¿vale? Aquí no hay separación de pantallas cuando un jugador se aleja del otro. Los jugadores comparten pantalla y en ocasiones es un tanto incómodo si uno se aleja o digamos que lleva la batalla a otro nivel o a otra parte del escenario, porque puede ser un tanto incómodo. Pero siempre y cuando mantengáis la distancia uno respecto al otro, el modo cooperativo es francamente bueno. Aunque también debo decir que se hace también muy sencillo. Vale, da la sensación de que no diferencian entre cooperativo y modo individual. Me refiero a nivel de enemigos o nivel de agresividad. Creo que es un juego asequible, incluso una dificultad difícil, salvo los bosses, que ahí ya la cosa explota considerablemente. Y los últimos niveles son también bastante desafiantes. Digamos que la dificultad pega un subidón considerable y no es ninguna coña, ¿vale? El sistema de combate, antes dije, pues expliqué las rutas básicas, pero es muy divertido porque, aunque sea simple, funciona, porque los enemigos tienen mecánicas o patrones de ataques interesantes que exigen cierta habilidad o cierta sangre fría. Tenemos una especie de contador en el cual, si vamos acumulando golpes y no recibiendo daño, va creciendo y podemos hacer un ataque súper brutal. Y también está, por supuesto, el juego que dan los chips. Pero los chips conseguimos matando jefes o simplemente descubriendo por escenarios. El diseño de escenarios es muy bueno, ¿vale? Porque hay muchos secretos, aunque puede parecer que no, ¿vale? Son escenarios muy simplones y tal, pero son muy ambiciosos. Exigen además que el jugador esté ojo visor, porque hay detalles que se te pueden escapar fácilmente. Y además es rejugable, ¿vale? Porque a lo mejor tú te olvidas de algún detalle en un escenario, puedes volver a jugarlo y, coño, mágicamente descubres una ruta que no habías descubierto. E incluso, aunque esto yo no lo he probado, incluso hay trucos en el sentido clásico. Otro homenaje. Estos trucos de pulsar botones en un determinado sitio, pues aquí también funciona y también hay rutas diferentes, ¿vale? Así que ya veis, es una especie de homenaje a la industria del videojuego o para la industria del videojuego. A veces funciona, a veces no. Dime, Oscar. Que por lo que leo aquí, aparte es una noticia bastante vieja, los dos DLCs, los dos volúmenes del Season Pass, uno se lanzó en 28 de febrero y otro 30 de abril, así que en teoría deberían estar disponibles. No lo sé, no miré en la store de la consola, en la sección este del juego donde abajo aparece la disponibilidad de los DLCs, así que es posible que ya estén. Sí, ya te digo, Oscar, yo no le presté atención porque como ya me viene el Season Pass, pues yo me dediqué a jugar y ya está. No sé el contenido exacto, tampoco que sea una cosa tan sumamente relevante, pero bueno, está bien echarle un vistazo a eso. Bueno, ya os digo, jugablemente está clarísimo. Esto es un hack and slash clásico, tremendamente clásico, muy divertido, muy bien planteado, ¿vale? Funciona, a mi juicio, con la novedad de que son minijuegos que interactúan con esta, digamos, este modelo base. Mi reflexión, mi conclusión es que esas interacciones funcionan a veces y otras veces pues creo que la mezcla no funciona o no está bien planteada o no está bien ejecutada, como queráis verlo. Y hay niveles que son más divertidos que otros, ¿vale? Niveles que son más divertidos que otros. Creo que quizás ahí faltó un poquito de trabajo para equilibrar una experiencia respecto a la otra, ¿no? Creo que a veces no funciona y a veces el jugador incluso está deseando superar ese nivel para adentrarse en el siguiente o pensar que a lo mejor la experiencia anterior fue más satisfactoria que la actual. Pero bueno, oye, es un planteamiento original, arriesgado, con carisma, porque creo que Suda51 es un tío que consigue eso, implementar su toque en los juegos, eso lo hace de puñetera madre. Te puede gustar más o menos, pero el tío consigue que no te quedes indiferente, ¿vale? Y ese cambio incluso de estilo gráfico brutal, o sea, tú juegas un típico juego en tres dimensiones de un Unreal Engine y demás, y de repente juegas un Asterisk, de repente juegas un juego pues que parece sacado de Spectrum, es decir, y esa mezcolanza funciona, es bastante espectacular, bastante sorprendente, ¿no? Esos cambios que hace de estilo gráfico, y a mí me ha gustado. Me costó un poquito aceptarlo, debo decir, pero me ha gustado. Bueno, en temas técnicos, en fin, a ver. Técnicamente funciona en el sentido que es un juego fluido al 100%, ¿vale? Que para el tipo de género que es, esto es una cuestión casi, digamos, obligatoria o imperativa. Pero técnicamente no destaca prácticamente nada. Funciona, quiero decir, es fluido, la experiencia jugable es satisfactoria, pero técnicamente no tiene absolutamente nada. No tiene nada, o sea, es un juego muy funcional, me atrevería a decir. Ahora bien, artísticamente es una maravilla. O sea, artísticamente es una delicia. Porque cada nivel es diferente al anterior, es como si fuesen seis juegos en uno. Al margen de que la jugabilidad base sea la misma, sí. Pero artísticamente cada nivel es una cosa completamente diferente al anterior, ¿vale? Y eso es algo que sorprende y que se agradece. Y es un éxito, ¿vale? Es decir, yo el primer nivel, por ejemplo, me sorprendió mucho. De repente tú vas por una especie de calle súper larga, ¿vale? Con luces de neón que se reflejan en el suelo. Que es un efecto bonito, curioso, con personalidad. Bueno, técnicamente, pues ya os digo, no es nada. Ves unos pixelacos del tremendos, ¿no? Ves poca definición. Bordes, dientes de sierra por todos lados, pero al margen de esa cuestión, artísticamente es un juego que funciona y está muy bien planteado, ¿vale? Tiene que ver un poco con lo que os decía antes. Si tú planteas que son seis juegos diferentes en uno, pues evidentemente tienes que hacer el esfuerzo de que cada juego sea diferente al anterior, al posterior, ¿no? Es decir, que ese juego sea diferente y que desmarque a los demás. Entonces es que hace una exigencia que han conseguido cumplir. Y ya os digo, la diferencia de ambientación de un juego a otro es brutal. Brutal. Es un trabajo artístico tremendo. Aunque técnicamente no sea nada del otro mundo y básicamente sea un juego funcional al 100%, artísticamente destaca muchísimo, muchísimo. Y tiene mucha personalidad. O sea, es un palo que también consiguió con los otros More Heroes, ¿vale? Que tiene un estilo muy personal y que este juego se cumple a rajatabla. Vale, ya os digo, yo es que técnicamente no es que tenga nada que achacarle en el sentido negativo, ¿vale? Es decir, no tiene nada así espectacular, pero funciona, que al fin de cuentas es importante, y artísticamente me parece delicioso. Los bosses finales también son cojonudos, tanto diseño. En ese sentido sí que es tremendamente fiel a los originales, ¿vale? Siguen siendo igual de ridículos histriónicos. Y también, por ejemplo, cosas tan tontas, en principio, como los dibujos o los diseños en 2D de Travis cuando habla por el códec, o esos dibujos ya más currados con un diálogo épico con otro personaje, eso también está muy trabajado, ¿vale? Se nota que hay un trabajo artístico importante y el juego en ese aspecto, la verdad es que no falla. Y a nivel de audio y demás, bueno, pues la música me resulta muy machacona, deliberadamente machacona, por supuesto, aunque hay temas que son divertidos y demás y que son muy coñeros y que conjugan perfectamente con el espíritu del juego. Y a nivel de efectos, pues un poco lo mismo, ¿vale? Es decir, es un juego paródico al 100% y hay sonidos muy, muy ridículos, muy robóticos, ¿no? Con ese homenaje de consola de 8 bits, es decir, esos sonidos ya que parecen de otro tiempo, casi atávicos o algo por el estilo, y que funcionan cojonudamente bien, ¿vale? Ya os digo, no es que tenéis que ver este No More Heroes como una especie de parodia, un juego para intentar dejar tu mente en suspenso y decir, bueno, voy a meterme en el mundo de este Suda 51, voy a soportar todas sus idas de olla colosales y sus propuestas un tanto ridículas pero divertidas, y si consigues tener ese punto de suspensión, seguramente lo disfrutes muchísimo, ¿vale? Sí, debo decir una cosa a nivel técnico que no quiero que se me olvide. Al menos en el Switch, en la versión física, yo no sé si esto ocurre en la digital, aunque creo que la gente me ha dicho que sí. Los tiempos de carga iniciales, cuando tú metes el juego, hasta que lo metes y empiezas a jugar, son ultra largos. Yo de hecho pensé que el juego no me funcionaba. Cada vez que enchufas este juego no arranca. El cartucho. Sí, se tarda un cojón, es como Dios mío, no sé qué. Claro, yo dije, está preocupado, a lo mejor es que el cartucho mío no está bien, la tarjeta. Me pregunté en internet y dijo, no, a mí también me pasa. Y ya mucha gente lo comentó, a mí también me pasa. Qué curioso. Y es solo cosa de este juego, ¿eh? Decir, no, decía, no, es que igual tiene la Switch que tienes que limpiar la memoria caché. No, es así cosa del juego. Vale, y no se ha arreglado con parche. Esto sigue ocurriendo a día de hoy. Te lo recordar así. A ver, es una cosa un tanto molesta, ¿vale? Porque tú metes el cartucho y de verdad que es un poco pesado esperar. O sea, es como, dejas la consola ahí y Es una, es una pantalla negro, negro que dura un porrón de tiempo. Luego te sale el cargando, que dura otro porrón de tiempo, hasta que ya finalmente juegas. La incertidumbre de funcionar. Sí, sí, sí. O sea, yo me cojone un cojón. A mí me jode. ¿Sabes? Que me jode. Te acojonaste un cojón. Que, sí, totalmente. Perdón, por ser redundante. O sea, que te compres un juego y que no funcione es algo que a todos nos fastidia mucho, ¿vale? Pero bueno, al final, como vi que era algo normal y que era una putada el que pasaba a todos, me quedé tranquilo y dije, no pasa nada. Vale. Se lo perdono. Lo que es raro es que se lo hayan parchado un mínimo, por lo menos. Sí, bueno, sí, bueno. A ver, yo hace tiempo que no lo juego, ¿eh? A lo mejor se ha parchado. Cuidado. Pero en su momento lo comenté con gente y exactamente lo mismo. Consulté en foros de internet, en Reddit, por ejemplo, y exactamente lo mismo. Con lo cual, es algo afín a todas las foros, copias del juego. Foros ingleses, que son los que le gustan. Que son los que le gusta, ¿no? Exactamente, eso es tal. Y la verdad es que sí, es un problema que tiene este juego y hay que aceptarlo, ¿vale? No, no hay más que decir. Y hombre, es un tanto molesto. Es verdad que una vez superas esa fase, juegas perfectamente, pero no da una buena impresión de primeras. Como conclusión, pues bueno, lo recomiendo. Si eres fan de, a ver, de No More Heroes. Es que esto os parecerá una obviedad, pero es que es eso, es decir, tiene que gustar la saga No More Heroes, es un paso principal obligatorio porque son juegos de autor, son juegos muy personales, que tiene un planteamiento que a lo mejor a un jugador no acostumbrado a eso le parece ridículo y asqueroso, literalmente. O sea, yo conozco gente que No More Heroes le da asco, le da literalmente asco. ¿Y por qué? Y dice, ¿pues esto qué es esto? O sea, hay que masturbarse para cagar la espada, ¿qué es esto? ¿Y este enemigo ridículo qué es? Porque es como que coges a Fatman de Metal Gear Solid 2 y lo conviertes en un enemigo base, ¿vale? Es decir, o sea, todo ridículo. No me lo giros. Claro, si tú tienes ese nivel de capacidad para. A ver, hay que tomárselo como una parodia. Claro, hay que tomárselo como eso, como una parodia, disfrutarla y decir, joder, qué cachondo. Pero si tú tienes esa mentalidad, este juego te parece pura mierda. Pura y abrasadora mierda. Es así, ¿eh? Es así, no exagero nada, es así. Aparte, estos juegos entienden que, bueno, van más orientados a gente que conoce un poco lo que es el mundillo, a Suda y cosas de estas. Exactamente, Suda. Hay que conocer a Suda. Hay que conocer a Suda y conocerlo. Ya hace cosas extrañas. Pero, ojo, ojo, ojo, porque aquí viene la otra advertencia. Si te gustan los Monohiros, cuidado, esto no es un Monohiros 3, ¿eh? No lo es. Para nada. Para nada, que quede claro, porque yo me llevo un chasco por mi puta ignorancia, por supuesto. Que luego es verdad que el juego me gustó y lo disfruté y con matices, hay cosas que no me gustaron nada y niveles que me parecieron tediosos, pero lo disfruté. Pero ya os digo, en fin, requiere un tiempo de reflexión, bueno. y es un juego muy personal y si te gustan los giros, quizás te pueda gustar y disfrutarlo bastante, pero incluso así, cuidado, porque no es Monomon Heroes 3. Sé que es una novedad decirlo, pero no es Monomon Heroes 3. Precisamente yo aún no lo tengo. Porque no es No More Heroes 3. Y de hecho, tengo todos los juegos que han salido de Suda en Occidente, los tengo. Ese es el tema, Oscar. Yo la verdad es que lo compré con muchas ganas, porque tenía ganas de No More Heroes. Y de primeras salí un poco asqueado. Luego pues dices, mira tío, ha sido culpa tuya, infórmate mejor de lo que vas a comprar y disfrútalo lo que puedas. Y bueno, al final lo conseguí. Pero cuidadito, ¿vale? Cuidadito. No es un juego para todo el mundo. Sé que es decir, esta frase es algo típico, pero no es un juego para todo el mundo, ¿vale? Tienes que entenderlo como una especie de soy yo de 51 y quiero hacer este juego porque me gusta el ritmo de todo el mundo. Y lo hago. Y porque yo puedo. Y lo he hecho. Ya está. Bueno, cerramos aquí el análisis con una cosa más. Que es que hay rumores que dicen que él está trabajando en un nuevo juego. Podría, tal vez, podría ser No More Heroes 3. A ver, esa sorpresa ultratocha va en relación a otra saga diferente, ¿vale? Ah. Yo os comentaré después lo cual es. Vale. Bueno. Cambiamos, otra, pero en fin. Cambiamos de sección. Sí, sí, por supuesto. Muy bien, nos vamos a la mierda. mierda. Mierda. La mierda. Me la suda. 51. Bueno, señor Gaspar, hoy te toca la mierda. ¿Cuál es tu mierda hoy? Es un juego que me, en su época me engañó por la portada. Yo quería... Era joven e inexperto. Espera, pero ¿haces tú la mierda de hoy? Me obligaste a trabajar, yo no quería, pero... Ah. Bueno, ya sabéis que la sección La Mierda es esa sección en la que hablamos de juegos que para nosotros, nuestro punto de vista subjetivo, personal, son una puta mierda. Y Gaspar hoy nos va a hablar de una mierda bastante gorda. Uf, para él. Mucho, ¿eh? A ver, fue mi primer juego de fútbol y fue en NES, así que no hay muchas cosas buenas de fútbol en NES. Y yo, por desgracia, no acerté. Compré Kick Off de NES. Y claro, la primera experiencia en mi casa... A ver, yo el primer juego de fútbol que había jugado en mi vida era Atari, que no eran ni 11 jugadores, creo que eran 7 o 8 y era malo. Pero yo creo que hacía quedar bien a este. O sea, a ver, este juego, ¿cómo vas a definirlo? Una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, es tú jugabas una liga de selecciones, ¿no? Con 20 selecciones y tal, llegabas a 99 goles y el marcador se bugueaba. El marcador de goles ya se te bugueaba, yo no marcaba más goles. Joder, tío. Y ya, o sea, se te quedaba cara de... A ver, pero para llegar a 99 goles me cago en la leche. No, no, pero es que hay partidos... A ver, eran muy random los partidos. Yo tenía partidos que he ganado 21-0 y al siguiente la máquina metía 15. Y decías tú, algo falla aquí. A ver, 99 goles es una cifra tal. Pero lo más básico de un juego de fútbol, que es el puto contador de dos goles. A ver, pero es, que a no ver, esté preparado. Yo entiendo, ¿sabes? Que es pero normal. No un partido, que... digo en liga. En la liga el marcador de goles se te bugueaba. Sí, sí, 99 sí. Y se bugueaba. Sí, sí, pero no a ver, vamos a ver. Yo entiendo que a lo mejor los creadores del juego pensaron, a ver, en un partido nadie llega a tres dígitos de goles. Es que no era un partido, te hablo de la no, liga, era en el la contador, liga, en la liga completa. El contador de la liga completa. Completa. Vale, error tú, mío, error tú mío. Tú llegabas a 99 y cuando acabas en el gol 100, pof, salía una cosa negra rara y decías tú, ah, qué bien. El juego pero, se pero, o sea, el juego tiene una liga completa. Tú puedes jugar en la liga completa. Sí, de 20 selecciones. Me parece la hostia. Guay. Había eso y había un... Había un par de turnos más. Pero es que eso es quizá lo mejor que se puede decir del juego. A ver, podías jugar una liga. ¿Pero por qué te parece una mierda? Explícanos. A ver. Hay momentos, ¿vale? Por ejemplo, el juego básicamente era un pelotazo para arriba y a ver quién lo cogía, ¿no? Pues a veces se va tan rápido la pelota que la cámara no lo seguía. Tú no veías a dónde iba la pelota. En plan, veías la cámara y decías tú, pero no veo el balón, ¿dónde está? Otra cosa. Esta es una jugada. Quieres manejar al delantero y se te pasa el contra un defensa. Y te quedas con cara de, pero ¿qué cojones me ha hecho? Otro, quieres hacer una falta para quitar el balón a alguien y el jugador sale en dirección contraria a 10 metros resbalando. Y dices tú, pero ¿qué has hecho? ¿Dónde vas? Otras, a veces haces un pase y el balón atraviesa al jugador. Bueno, eso pasa en la vida real. Y dices tú, es un juego de fútbol. ¿Cómo no puedo pasar a alguien si el balón lo acaba de atravesar a mi jugador? A ver, Gaspar, cuéntanos un poco tu traumática experiencia con este juego. Es decir, en ese contexto, en esa época, pues un juego de este tipo era un esfuerzo para una familia, realmente, ¿no? Era, vamos a ver, tenías un juego y quién sabe, a lo mejor podían pasar meses y lo peor es que sí, no hubiera más. Lo tuve que tragar y jugar un tiempo. Pues no había. A ver, ya había. ¿Y qué sentías? Ya había, Gaspar, fundido. Que, a ver, era muy random porque, como tiene un sistema de juego así, jugabilidad un poco aleatorio. Si la máquina quiere que ganes, ganas. En plan, si te dejas escoger al delantero, bien, si no te manda al defensa, pues había partidos que funcionaba. Y decías, hostia, igual se preparó solo el juego y ganabas 10-1. Así, bueno, eres así. Y al siguiente partido, coge máquina y te marcaba 15, decías tú. Pues qué random, ¿no? Ese es el efecto PES, ¿vale? Pero ese efecto para mí. Pero vamos a ver, Gaspar. Yo lo que quiero saber es, tú en tu perspectiva infantil, éramos, en aquella época muy impresionable. Es decir, veíamos un juego y decíamos, ¡buah, es nuevo! Esto es la hostia, ¿no? Y tal. ¿Tú realmente tenías la concepción y percepción en ese momento de que lo que estás jugando era una puta mierda? A ver, yo sabía que lo estaba jugando no era bueno. No era bueno. Tú sabías que jugabas y te esforzabas para intentar pasártelo bien, pero no lo conseguías, ¿no? Era pequeño, es verdad. Pero soy capaz de saber que si un partido gano 10-0, no es lógico el siguiente pierda 15. Y no es achacable a tu forma de jugar. Algo falla. Que la máquina te superó notablemente. No, a ver, no tiene sentido que en un partido ganes 10-0. Y aparte, es que lo veías, joder. O sea, no era normal que tú hicieras un pase y el balón atravesara a tu jugador. Que te digo una cosa, yo tengo ahí el FIFA 2001, que sale en vendido, no, el 2002, que sale en vendido en la portada de PS2. Y yo ganaba partidos por 10-12-0, O sea, esto de ganar. ¿Podías seguir siguiente 10-0? Y en el FIFA 94, te sabías el truco Harry, eso no. Podías hacerlo. Que sí, vale. No. Pero ahí los controles responden. Aquí tú le pasas a un jugador y es posible que el balón simplemente lo atraviese. Y tú quieres que. Estás en una jugada, quieres escoger otro delantero y la máquina dice: no, porque igual marcas gol, te voy a hacer que cojas el defensa. Y dejas incluso de ver el balón y dices tú: ¿qué hago? No veo la jugada, me has hecho manejar un defensa. ¿Qué hago? Yo la verdad, con estos juegos de fútbol de perspectiva cenital, solo tengo experiencia con el World Cup Italia 90 y aquel me parecía un juegazo. Eso es una maravilla, lo de esto. No, sí, hombre, seguramente. No sé de qué año es el kickoff de NES. Este es del 92. 92, pues... Es una conversión del original de PC y de varias conversiones que hubo. Curiosamente, he de decir que en 8 bytes hay una versión buena y muy superior a esta, que es la de Master System. Por algún motivo se llevaron la versión buena, porque hoy estuve viendo por curiosidad un par de vídeos y joder, la Master System funciona. O sea, los pases van al sitio, puedes hacer jugadas, es un juego divertido. Este es un género de Satán, joder. Es más, este si puedo algún chasquido les elimino todas las copias del mundo. O sea, era una tortura, Gaspar, joder. Técnicamente puedes porque tú eres el Gaspar del infinito. Y tienes el poder de la mierda. Voy a hacer una gema con la carátula de este juego. Una gema con tu zurullo. El guantelete de la mierda. Tienes la gema de la IA nefasta. A ver, yo entiendo que en danés, en 8 bytes, puede ser complicado hacer un juego de fútbol o tal. Pero joder, o sea, no me hagas. Por lo menos que puedes hacer un pase, que el balón no atraviesa otro, joder. Pero te imaginas que haces un chasquido y la gente de repente se queda en una pared así. No puedo avanzar. Que el poder infinito, tío. Vale, perdón, ya está. Gaspi, yo recuerdo. A ver, un día jugamos aquí a varios juegos de fútbol. Hay que hacer un especial a juegos de fútbol, hostia, me cago en la puta. Jugamos al Red Car, que es un juego absurdo. El Red Car es un juego de hacer el animal. Eso, sí. Sí, el juego ya te dice: esto es para tarjetas rojas. Le cantaría a Jacobo. Jugamos al FIFA de Bebeto. ¿Cuál era? El FIFA 64. Qué malo era, joder. Lo jugamos en la Wii. En la Wii violada de Oscar. Bueno, era el FIFA 99. Es verdad, el 99. Sí, sería el de y verdad. Recuerdo que estábamos todos ahí concentrados intentando descubrir el secreto de los botones, ¿vale? De configuración de botones. Estábamos dentro del campo y de repente llega el portero, tío. Ay, sí, y llega el portero ahí. Ahí me excusa como si fuese, no sé, Modric o algo por el estilo. Esos toques, tío. Esa mierda. En el fondo es muy divertido. O sea, eso te divierte. El otro día jugando al PES nos pasó también lo mismo con el portero del casco. Peter Chuck. A ver. Otro bugazo así, brutal. Pero eso es gracioso porque es un juego que puntualmente, o sea, funciona bien. Sí. Y tiene fallos. Este es un juego que puntualmente siempre funciona mal. Y a veces funciona bien. Y de vez en cuando te dice: ¿Quieres manejar el delantero? Toma, te juego al delantero. Y yo pregunto, ¿la versión Master System se lanzó al mismo tiempo que la de NES o se lanzó antes o después? Creo que por una época similar. Y esta versión también, es la true también buena. También hay en Game Gear, que entiendo que ha de ser muy similar a la Master System. Eran prácticamente muy similares en arquitectura. Sí, estuve viendo vídeos y tal, y di algunas reviews, críticas. Master System la ponen muy bien y la NES la ponen, joder, como yo recordaba, muy mal. Es que fíjate, yo creo que recuerdo el kickoff de Game Gear cuando iba al Corte Inglés a mirar juegos, creo que lo veía ahí. Yo en esa época no compraba juegos de fútbol porque en esa época el fútbol lo odiaba. Incluso ves la comparativa. Creo, no sé, a lo mejor me estoy equivocando. Gráficamente, mira que es un jodido cenital, no habría muchas diferencias. Joder, es que se ve mejor el de Master System. Bueno, Game Gear tenía que ser un juego puntero, joder. O sea, hombre, realmente sí, llevar un juego de fútbol decente en portátil. Bueno, King Gear llegó a tener un FIFA, ¿eh? Ah, sí. ¿Qué FIFA? Yo creo que tuve el primer FIFA, me parece. Yo tuvo versión no sé. De King Gear. 94 fue el primer. No sé. Mira, a mí me suena que King Gear tuvo FIFA. No sé. Yo tuve el 94 para Mega Drive y ahí es donde estaba el Truco Harry. Sí. Igual, igual me falla memoria, pero yo creo que sí. Que el viejo y legendario tenía. Truco Harry. Qué juegazo, ¿eh? Cuando te escapabas de árbitro y te echaba roja. Pues. Era la leche. Parece que sí que luego. Guau, y qué buenos gráficos tenía. No sé si esto es un tuneo de alguien. Igual es un fake. Sí. La Gear tiene un consolón de la hostia. El portadito. Puede ser. Dejamos abierta la duda. Hablando de todo un poco, he visto comparativas del Sonic, de Hedgehog, de Master System y de Engear. Que lo hay. Y el Engear tiene efectos que Master System no tenía, ¿eh? Pero efectos muy tochos. El y World, no se ve nada más. El Engear era un consolón de la hostia. Y no se ve nada más. World Cup USA 94 salió en Game Gear. Increíble. Y aparte estoy viendo aquí las fotos y no se ve. El único problema esto, era lo que pero esto no es un FIFA. Pero... Yo lo usaba con el atador de corriente. Sí, pero esto no es un FIFA, es un World Cup. Pero sí hubo FIFA. Yo recuerdo que yo tuve una Game Gear, ¿vale? Bueno, era de mi hermano mayor. Ahí, pero pobre, estás tropeado. Pero luego mi hermano mayor la cambió por una Game Boy con muchos juegos. Bueno. El caso es que recuerdo que teníamos una cosa que era... un add-on para ver la tele en la Game Gear. Sí, coño, sí. Yo lo conservo. Yo recuerdo, es la hostia, ¿eh? Yo recuerdo un amigo que lo tenía. Uno de los mejores días de mi vida, y que me perdonan la gente de Vigo, yo vi el partido del Celta 0 Deportivo 5 en la Game Gear con ese aparato. ¿En la Game Gear? Sí. Estaba en tenía casa. O sea, que para ti que se me era doble disfrute, ¿no? Sí, estaba en una casa sin televisión y dije, voy a verlo aquí. No sé, para mí ver la televisión en un aparato portátil me parecía acojonante. Era increíble eso. Era increíble. Además se veía de puta madre. Y es más, creo que incluso le podías meter... podías meterle incluso conectarle a aparatos de vídeo y demás. Tenía conectores, era la hostia ese aparato. Lo tengo ahí. Pero ya no funciona, creo. Esa es otra. La pantalla de Game Gear fue una de las primeras pantallas planas que yo vi en mi vida. Muy plana tampoco era. Era plana, tío. Sí, era plana. No. Yo creo que no. Tío, no era bombada. Game Gear, tío, te golpeó con ella y te mató. No, tío, no era bombada como un. Yo creo que tenía una ligera. Un pantalla de tubo. Ahí, ¿eh? Ah, pues luego la miro, porque yo la recuerdo plana, tío. A ver, de todas maneras, yo le quiero pedir un favor a la gente. Si vais a alguna tienda de segunda mano, o veis algún anuncio en eBay, o cosas de estas, y veis un kickoff. Comprarlo y quemarlo. O darle un martillazo. Bueno, si es de Master System igual es bueno. No, yo me fío copias de NES. Claro, tío. A ver. O enterrarlo en el desierto. Joder, para que sea un mito como los de T. Tío, es plana. La pero que sea plana el cristal super no quiere decir que no, sea... No, el interior es plano, tío. Se ve. Sí. Mira. Tecnología no, Sega lo hizo todo, ¿eh? Digo, es plana, David. No. Es plana. David, enciéndela. No, era tecnología punta, tío. No, que tienes que poner una central. Te dije que no funciona ya, coño. No os cabes en la putaría. Ah, que no funciona. Pues no, es plana, David. Es plana. Pues era plana. Te doy la razón. De aquella no podías ver Oscar. Pantallas planas, tío. Sí, era tecnología increíble. Si pesas caro. Vale, Oscar. No, esa es la cara de cojones. O sea, con eso mancuernos no te hacían falta ya. Jugabas y entrenabas a la vez. El L y el R. Yo nunca me creí en mi puta vida. El anuncio de Game Gear, os acordaréis, que era un chaval así adolescente, caminando por la calle mientras jugaba. Digo, este tío es gilipollas, se va a estropear o algo. No, estropear no, pero no está jugando nada porque ya estaría sin batería. No, pero eso luego, iba a decir luego. Yo, a ver, sales del portal, bajas las escaleras esquivando y ya tienes que volver a subir. Tienes que volver a comprar 6 pilas. Bueno, eso no era verdad. Yo cometí, dos horas, duraban las 6 pilas. Cuando me la regalaron, perdona, yo la jugué en la comunión de mi primo, ¿vale? Yo recuerdo que al comunión de mi primo le trajeron una hostia de regalos y dije, hostia, una Game Gear. Y estuve toda la comunión jugando la Game Gear, no hice otra cosa. Y recuerdo que la primera vez se la pusieron con pilas, ¿vale? Porque no tenía ni idea y le pusieron pilas. Me duró media hora la consola con pilas. Media hora. Y dije, hostia, se ha estropeado. No se ha estropeado, es que no, se le acabaron las pilas. Vaya bicho. Y entonces cogí el adaptador y me puse a jugar en una mesa, lo recuerdo perfectamente, en una esquina jugando la Game Gear. Joder, pero qué placer, tío. Claro, mi madre vio eso y dijo. La mejor boda de tu vida. O sea, lo mejor, totalmente. Y mi madre dijo: joder, a este chaval le gusta mucho la Game Gear. Y me la regaló. joder, pero fue el karma positivo, ¿eh? Es que es así. Ese regalo en aquel momento debía venir o haber venido acompañado de un camión del reparto lleno de pilas. No, porque ya te venía el bundle pack. Yo compré el bundle pack con el Sonic the Hedgehog y ya te venía el adaptador de corriente. Es que si no, esta consola era absurda. Joder, cuando... ya, pero si querías jugar por ahí, bueno. No era muy portátil. Pero a ver, Oscar, tío, ¿cómo vas a sacar eso con la calle? Te lo quitan. Con el tema de la Game Gear y también con el tema de la Game Boy, las pilas se convertían en un bien preciado. Sí, pero yo me acuerdo en Game Boy duraban, Me acuerdo perfectamente que siendo pequeño, el acopio de pilas era una preocupación de fin de semana, porque el domingo no habría nada, ¿no? Entonces, claro, tenías que hacer acopio de pilas para el domingo. Y me acuerdo que íbamos con Poposki a la Luna porque le vendían unas escaínas que estaban muy bien de precio. Y Poposki decía, no, hay que pillar esas y duraban más. Y luego Poposki consiguió unas recargables que fue lo más acojonante que vi en mi vida. Yo tenía una envidia acojonante pensando, ¿dónde coño consiguió las recargables, macho? Y en realidad las vendían en todos muchos lados. Sitios. Sí, pero yo no lo sabía. Porque, joder, eran unas pilas que no se acababan nunca. O sea, se podía recargar eso. Se acababan, al final Yo hacía una cosa con las pilas que se me gastaban en la Game Boy. ¿Qué? Las metía en la nevera. En el congelador, en teoría. Eso es una leyenda urbana. ¿Y se recargaban? No, una pequeña carga. Nada. Las metía 10 minutos y me daban el disco otra vez. ¿Hay estudios físicos que demuestren esa teoría? No lo sé. Pero era yo lo escuché en algún sitio. Si metes las pilas en la nevera, se me pone a recargar. Y tengo que ir las pilas y para el congelador. Y también las chupabas para comerte litio también, ¿no? Hay quien las mordía y las dejaba todas machacadas. Oye, tenía un sabor muy rico. Eso es peligroso, tío. Eso es peligrosísimo. Un día, de hecho. Tenía un sabor ácido así muy rico. Mi hermana. Yo compraba si le quedaba carga con la lengua. Mi hermana me mangaba la Game Boy sin que yo lo supiera. Yo me enteré después, mucho más tarde. Qué ultraje, tío. Y te lo notabas, claro. No, que la volví a poner en el sitio. Yo no. Pero me refiero tardé un montón en darme cuenta. Pero las pilas jodidas. Pero no pillaba mis pilas. Ah. Ella tenía las suyas y una vez mi padre se encontró cuatro pilas. Eso es respeto máximo, sí. Sinceramente. Mordidas en el congelador. Mordidas. O sea, que hizo la doble. Hizo la doble. Congelador y morder. Oye, tu hermana sabía. Mi hermana es una persona de mundo. Eso denota muchísimo respeto, tío. No joderte las pilas. Que entre hermanos tú ya sabes que esas mierdas se suelen dar, ¿eh? Pero no te jodía las pilas, tío. Yo tardé mucho tiempo, mucho, en darme cuenta que me mangaba la Game Boy. Y una cosa, que es que me lo tuvo que decir ella. No es que me diera cuenta. Fue un desliz de ella. Quería decirlo. Se le escapó. Tuvo que decirlo para sobrevivir. Pero Oscar, tío, eso te deja en mal lugar, joder. Sí, muy mal. Que eras más observador. Sí. Sí, la verdad es que... Aparte, la Game Boy, ¿sabéis que tenía el integrador este LED rojo? Sí, sí. Que a veces no sabías si estaba encendido o apagado. O sea, cuando la vida de la pila era exigua y estaba en su último puto aliento, la luz era el último aliento de vida, tío. ¿Sabes qué tenía, David? Yo tenía un chisme de metal, una horquilla, que tú conectabas, era como una especie de bisagra, ¿no? Entonces tú conectabas un polo y otro de metal... Y tenía una bombillita y entonces la bombilla se encendía con el efecto de la pila, con la corriente eléctrica. Y entonces si se encendía mucho, muy fuerte, es que estaba muy cargado. Si se encendía poquito, significaba que estaba ya casi muerto. Eso yo, me acuerdo que era de mi madre el tema este, se lo mangué y nunca más supo de él. Lo tuve yo acaparado hasta que pasó la época de las pilas. Pero es verdad que cuando tú metías pilas nuevas en la Game Boy, joder, esa luz roja, sí, era plutonio, tío. Era Sauron, joder. Y aparte duraban, joder. Yo tenía una... Le metías ahí, eran plutonios. Me generaba una ansiedad de la hostia. De hecho, hacía todos los trucos que se hacían, que era, acabas de jugar y quitas las pilas para que no estén en contacto y no haya corriente eléctrica. Luego, antes de tal, ver cada pila, a ver si tenía la misma carga, porque también existía el rumor de que si no tenían la misma carga, más o menos las pilas, una se descargaba antes que otra. Tú eres muy paranoico. Y tal. Sí, sí. A mí eso me produjo en su momento una obsesión de la hostia. O sea, yo quería tener la carga porque me podía fallar. Yo recurría a lo típico de siempre. Buscaba ratos por casa y les quitaba las pilas y ya está. Ya, eso lo recurrimos todos. Está, ¿sabes? Ayudaba el mando de la tele. El mando de la tele de mi padre, no, porque el mando de la tele necesita poca energía. Ahí está el tema. Sí, yo daba el cambiazo. Pero el mando de la tele de mi padre era una extensión de su cuerpo. Así que yo daba el cambiazo a los relojes y al mando de la tele. Ojo, y luego otra cosa muy mítica de la Game Boy, que era cuando la pila iba ya a medias y tal, decías un juego sin volumen y le bajo el contraste. Efectivamente. A ver, yo la verdad es que después ya tenía un juego de 8 pilas recargables de Cegasa amarillas, muy míticas, amarillo fosforito. Qué mítico. Sí, y las iba recargando. Y el cargador era, no sé si de los primeros, no lo sé, igual aquella época fue de las primeras pilas recargables, pero era súper tocho, era prácticamente lo que es el tamaño del teclado este del portátil, pero súper tocho, gigante. Con un cable también de un par de metros. Y en uno de los lados, arriba, tenía una pequeña clavija, un soporte con una clavija, donde enchufabas también las pilas estas cuadradas que decías tú. que tienen los dos polos en el mismo lado. Buah, súper tocho. Y por dentro, bueno, era abierto, obviamente. Tenía como cuatro clavijas para que se movían con muelles hacia atrás. Y ahí podías poner todo tipo de pilas recargables. No solo las normales, sino las super tochas. Es que éramos gladiadores. Era muy pro aquel cargador. La verdad es que se murió de viejo, del uso. Para jugar portátil había que currar, ¿eh? Sí, había que currarse. Y era un gasto constante, además. Hoy en día, los fabricantes de pilas deben estar jodidos. Un poco, sí, a lo mejor. Yo creo que el tiempo de bonanza... Pero se habrán pasado las baterías, seguro. Bueno, yo mando de 60, le sigo metiendo pilas, ¿eh? Bueno, el kickoff bien, ¿no? Kickoff, bueno, ya dijo que era una mierda. Lo que pasa es que hay veces que... Ya lo puse a parir. Hay veces que irrumpen temas entrañables como este que hay que recordar, ¿no? Bueno, pasamos ya al último. A ver, si alguien os cae mal y queréis regalar un juego de NES, yo aprovecharía y le diría ese. Bueno, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David. Pues yo he aprendido que la Game Boy es parte de mi vida, a todos los niveles. Que este Travis Strikes Again está bien, pero con matices importantes, y no es un juego para todo el mundo. Y que el Kickoff, pues mejor otra versión que no será de NES. Señor Gaspar. Ya, a ver, yo... Este No More Heroes no me atrae, la verdad. Kickoff lo... Hoy lo he vuelto a comprar, sigue siendo tan malo como eran mis recuerdos. Y poco más que añadir. Señor Oscar, ¿qué has aprendido? La verdad es que no he aprendido demasiado. Lo importante lo aprendí ayer por la noche. Y ahora estoy buscando a ver si encuentro el cargador de las pilas. Porque... Yo metía pilas normales para ver si se recargaban. Y un poco así, ¿eh? Nah, qué va. Sí. Porque lo han puesto en el chat. Han puesto que cree que tiene que tenían el mismo que yo, y lo quiero buscarlo para ver si es verdad, si era el mismo. Es lo que he aprendido. Pues yo he aprendido que qué bonito ver que Game Boy cumple 30 años. Qué viejos tiempos. Y estas últimas historias pues también tienen mucho que ver con Game Boy. Y también he aprendido que chocolate sexy. Chocolate sexy. Chocolate sexy. Señor Oscar, voy. Hay gente que habrá entendido esa referencia, seguro. Yo me acuerdo de la película. Chocolate sexy. Chocolate sexy. Voy a actualizar porque solo tengo uno, por si acaso. Y voy a leer el que hay, que solo hay. Brutal Boy dice: voy dejando rápidamente mi que hemos aprendido. Hoy he aprendido que con este Travis Strike Again. Me ha dado la sensación de que su núcleo para agradar es basado en los Mikamis, a juegos clásicos y enfrentamientos con bosses. Con respecto a todo lo demás, se queda en querer y no poder. Y también he aprendido que Gasparín es como un juego de Suda 51. Tiene un diseño que no entendemos, pero a veces muy extraño, que es a veces muy extraño, y que al final lo amas o lo odias. Es lo que hay. Jorge. Bueno, pues vamos con el Discord. Y tenemos el que se pierde los programas. Dice: he aprendido que hoy me he perdido el programa y que de aquí salimos más de un ingeniero eléctrico. Y llamando a Blaskovic dice: yo hoy he aprendido la expresión curiosidad mórbida. También que lo mismo fui de los pocos en pillar el truco Harry. En pillarlo del truco Harry, me siento orgulloso de mí mismo. Y bueno, haciendo uso de la sabiduría de Jorge, a ver si a Pascal el domingo va a salir de casa y nunca se sabe, lo mismo no vuelve. Yo llamaré a Blaskovic por si acaso. Bueno, creo que no tenemos... Hay gente que está escribiendo, varias personas a la vez, según me dice Discord. Pero, bueno, sí, aquí. Gaspar for President dice que Gaspar tendrá que mudarse a la Moncloa. Ojito a Gaspar, que igual ganas las elecciones. Gaspar, este fin de semana a tope, ¿eh? Con Detroit Kula, Cthulhu versus Thanos dice: yo he aprendido que disfruté con mi primer monitor LCD en los 2000 y estoy flipando que la Game Gear ya usara pantallas de ese tipo 15 o 20 años atrás. Y bueno, hay gente que está escribiendo, pero no sé si lo dejamos aquí ya. Me voy a contar hasta 3. 1, 2... 3, mira, justo, hay uno. Monobús de Guía dice: yo he aprendido que llego sobre la que llego sobre la bocina a decir que esperaba un poquito más de los Vengadores. Ahora retrocedo de la emisión y os escucho. Un saludo, gente. Y Dr. Pierce dice que cualquier juego donde aparezca Travis es un soldado, bueno, será soldado automático. Y ya está, eso es todo. Bueno, está bien. Yo para acabar he aprendido hoy, he recordado más bien, que hay una época entrañable de hace años, cuando los juegos había solo en vitrinas, no se podían tocar. Que era una época en la que, como no teníamos ni puta idea de nada, todo era nuevo, hacía muchísima ilusión, ¿no? Hoy en día nos abren los juegos, nos da igual de todo, hay 10.000 novedades al mes. Y la verdad es que sigue haciendo ilusión, pero no esa ilusión. Ese sabor que tenías en la boca, ¿no? Cuando veías todo eso y decías, joder, ¿cuántos secretos esconderá este mundillo, no? Qué maravillosa época. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene con más Complejo de Banda y nos toque siempre. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chocolate sexy.